Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Gente, bienvenidos a un programa más de Punto de Encuentro en la Vox 102.9, donde vos estás. Buena. Impresionante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No me dejo. Está perfecto. O sea, no le di el pie para nada. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, gente, Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Gulli y Natalia Mellino en la producción, nuestras voces en off, el señor Charlie Larcón y la operación técnica, el señor Damián Espadea. Le mandamos un beso gigante y ya está conectada a Punto de Encuentro la señora, no vamos a dar el nombre, nuestra productora ejecutiva, la madrina del programa. Y ahora sí, presentamos a la voz femenina del programa. Tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Pará, escucha. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice que ayer San Para la próxima arranca acá, Si tengo que escoger, me quedo contigo. ¿Cómo va? Ay, muy lindo. Mirá lo que es este tema, ¿no es hermoso? Me escucho como medio enlatada, ¿no? ¿O soy yo? No, es el cable. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo le va? Bien, un poquito resfriada. Ahora mejor. Ahora bien. Estuve feo, la pasé. Sí, estuvimos bastante complicaditos. ¿Qué le iba a decir? Dígame. Muchos cambios en el programa. ¿Ah, sí? Muchísimos. ¿Me voy a enterar cambios. De cambios ahora al aire también? Oh, por supuesto, como siempre. Este programa trae un montón de novedades. Este programa sigue. Después vamos a hablar más. Exactamente. Le mandamos un saludo gigante a Radio Show de Colombia, sí, que nos está retransmitiendo. Un abrazo gigante al señor Gustavo Lepera, el Tano Lepera. Gran periodista, muy conocido en Medellín. A Radio Activa 91.9 FM en Miramar. ¿Sí? Sí, qué lindo Miramar. Miramar es hermoso. Y le mandamos un abrazo grande, obviamente, al señor Alfredo Caravaggio. También a Radio Huarco en Costa Rica, sí, que nos está retransmitiendo Jainier, en el estado de Cartago. En Cartago. Cartago es un estado también. Sí. Pero bueno, tenemos novedades. A ver. ¿Quiere escuchar las novedades? Ay, me encantaría, sí. Porque no sabe nada. No. Estuve reunido la semana. Pero son buenas gente las importante. Novedades. Son buenas las novedades. Bueno, son buenas las novedades y ya estamos como adelantando lo que va a venir. ¿Quiere escuchar? Sí. Bueno, dale. Pa' afuera el dolor, pa' afuera el estrés. Esta temporada 2022. Punto de Encuentro llega a Miramar. Con la conducción de Mariano Giannoli, Gisela Gulo y gran equipo. Radio Activa 91.9. ¿Dónde vos estás? Bueno, ¿y? ¿Esto es real? Es real, obviamente. ¿Esto es real? O sea, ¿nos vamos a ir a la playita? Es real. ¿Y esa voz? Ese no es Charlie. No es Charlie Arcón, lo que pasa es que no pudimos, pero lo tenemos a Pablo. Me encanta. ¿Dónde vos estás? ¿Dónde vos estás? Exactamente. ¿Qué vos? Pulpo, si vieras la cara de Pablito. Ah, lo conocés, un fenómeno. Pero Pablito. Me extraña, pero ¿cómo no lo va a conocer Pulpo? Sí, yo también es lo mismo que. Sí, estuve pero mal. Me extraña. Me merezco, hay un meme cualquiera. Bueno, es vamos a hacer a la inversa. Nosotros nos vamos a Miramar a hacer el programa, sí, en la playa. Y Radio Vox nos retransmite. Ah, esto ya está claro, cocinado. Hacemos coberturas. Claro, sí. Obvio, están invitados. Guarda los tentáculos. Todos los fines de semana. Mira, sábados y domingos en Miramar. Apretás un botón, tiki, listo. Y te vas a Miramar. Claro. Un buchito, un trago. Mari también. Mari se pone la malla. Se ponen a entrenar con Olivia, claro, correr, ahí, ¿no? Correr. Con Oli. Se está enojando, Mari, está enojando. No le gusta, Mari. No, bueno, gente, tenemos el sorteo. Ay, novedades, sí, del sorteo. ¿Qué es lo que va a pasar con el sorteo? ¿Qué va a pasar con el sorteo? Últimos minutos. Sí. Últimos minutos para participar de este gran sorteo de Punto de Encuentro acá en la Vox. ¿Cómo puedes participar? Mandás. Te metes en el Instagram de Punto de Encuentro Vox o mandás un audio o un mensaje de texto al 11. Un mensaje de texto, qué antigüedad. Un WhatsApp al 11. Bueno, si quieren mandar texto también, claro, pero como que no mandan mucho texto ya. Sí, sé, hay algunos que mandan. Bueno, lo que vos quieras, un mensaje de texto, un WhatsApp, una paloma mensajera al 116-470-47 durante el programa y te podés, sí, ganar una paella para cuatro personas de la cocina de Ana Mellino, sí, o un Total Look de Paloma Nails Boutique, que es esmaltado semipermanente de manos y pies, lifting de pestañas y perfilado de cejas. Muy bien. Participen porque ya son los últimos minutos, ¿eh? En cualquier momento que encontremos un huequito, hacemos el sorteo y anunciamos al ganador. Aparte del sorteo lo vamos a hacer por Instagram Live. Exacto. De Punto de Encuentro, para que vean que no hay trampas, sí, ni nada por el estilo, para que después saquen, no sus se enojen, conjeturas. No, no, no, obviamente, pero aquí todo legal. Todo entonces legal. Yo voy a estar filmando mientras usted saca el papel. Ah, bueno. Ahí en vivo. Justo, y queda ya que grabado. Vine. Exactamente. Divina. Divina. Bueno, ya le mandamos, obviamente, que está el señor Alfredo Caravaggio de Miramar. Un saludo para todo Miramar. Que en poquitos meses, ya cuando te querés acordar, ya tenemos la temporada encima. Vamos a estar haciendo el programa desde Miramar. Fines de semana. Qué lindo, encima la sábado gente. Y domingo, más o menos, yo calculo, todavía nos arreglamos. Pero ponele que arranquemos 4 de la tarde a 7 de la tarde. Sí. O de 15 a 19, 4 horas de programa. Bueno, vamos a estar todo el fin de allá, así que, ¿no? Claro, pero sábados y domingos sale el programa, así que vamos a tener como 8 horas de aire en la costa atlántica. Qué lindo, y la gente de la costa es, viste que viven diferente, ¿no? No viven como nosotros acá, es otra vida. Es otra vida, Miramar es muy tranquilo, lindos balnearios, linda playa, muy ventoso. Sí, ¿no le dicen la ciudad de los vientos o algo así? En la ciudad de los vientos. Sí. Muy ventoso, pero bueno, ojalá que nos toque una linda temporada. Comunícate con nosotros al 116-470-47 si querés dejar un mensaje al señor Huff. Sí. ¿Por qué no a la señora María Rosa Fugazot? Sí, una también. Actriz de raza. Y también al huevo Müller. ¿Por qué no? Al huevo, que gran actor, personaje que hizo en Valientes. Sí. Con esas grandes estrellas. El huevo, que tiene una personalidad muy particular que me encanta. Sí. Estuvo con las mujeres más lindas de la Argentina. Sí. Sí. Terrible. La verdad. Bueno. Lo admiro. Pero está bien. No, no, no, pero lo admiro por su forma de ser. Le hicieron una entrevista en la tele. ¿Por la forma de ser lo admira? Por la... No, no, por la forma de ser, porque se sienta. No, no, quedó raro. Tiene las bermudas. Sí. Y le preguntan, y él se toma su tiempo. Me encanta. Está bien. ¿Cómo tiene que ser? Porque uno vive acelerado. Claro. Nosotros vivimos medio acelerados. Y sí. Uy, mira, Susana Jiménez tiene coronavirus. Mira. Primicia, exclusiva. Bueno, todos vamos a pasar por. Ya pasamos por eso. Sí. Bueno, señores, nos vamos a la tanda musical. Bueno. Y cuando regresemos, lo tenemos a él. ¿A quién? Un gran cantante. Gran cantante. Es más, tengo. Vio que yo siempre le tiro. Siempre cosas. Tiene alguna cosa, sí. A ver. Bueno, tengo anécdotas. En vivo y en directo. Yo tiemblo con sus anécdotas. No, no, pero en vivo y en directo. ¿En vivo y en directo? Sí, en vivo y en directo. Él iba mucho a la costa atlántica a hacer. Yo trabajaba en una colonia de vacaciones. Yo le voy a preguntar, porque una vez estaba en Mar del Tuyú, creo. Sí. Que ahí hay un barcito que se llama El Colonial. Sí. Y me parece que le habían robado en el departamento, en la casa, y se fue antes. Hubo una y después la vamos a preguntar también. Bueno, señores, tanda musical y al regreso seguimos con más Punto de Encuentro. Como Juliana que llegó, se fue y me va. Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Minutos de las 8 de la noche en toda la República Argentina y ya la teníamos a ella en comunicación telefónica. Sí. Qué orgullo, qué placer presentarla a ella. Es actriz. Sí. Trabajó con Olmedo. Sí. Hizo musicales. Estuvo sí. en polémica en el bar con su amado Gerardo Sofovich. Ay, mi amado Gerardo. Viene de familia de artistas, obviamente. ¿Saben quién es su padrino? ¿Quién? Jorge Luz. Ah, chiquito el padrino. Chiquito. Y su tío, Gogó Andreu. El gran Gogó Andreu. Es dueña de una simpatía, de una sonrisa espectacular. Aparte, yo te diría que es una actriz que nada en todos los géneros. Mirá lo que te digo. Así que le damos un fuerte aplauso. Bienvenida a Punto de Encuentro a la señora María Rosa Fugazot. Bienvenida, María Rosa. Hola, ¿cómo están, mi amor? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, María, querida? Acá, mi amor, bien, bien. Bueno, qué placer, qué orgullo tenerte y hablar un ratito con vos, una charla Muchas así de entre casa. De entre casa. Exactamente, sí. Te bauticé así, es una actriz que nada en todos los géneros, porque haces de todo y tan bien lo haces. Digamos que flotamos claro. en todo. Sí, sí, tal cual. María, le vamos a contar a la gente que a los 15 años... Arrancaste sí. en Tangolandia, que te presentaste sí. ante el director y dijiste, yo esto lo sé hacer. Sí, claro, y me tomaron una prueba de los bailes, sí. y como los hice bien, Petit me dijo, escúcheme, ¿su mamá sabe? Y yo le dije, no. Ah, Y me dijo, bueno, mire, si no nos matan, debuta la noche. Ay, María Rosa, pero qué valiente, qué atrevida. Una ¿no? atrevida. Tan una chiquita atrevida. En esa época. Ahora las chicas, bueno, es otra cosa, pero me imagino no, una que... atrevida. Pero como iba todas las noches, me sabía los bailes al dedillo, así que no me costó nada. Y María, yo quiero, o sea, pagaría por ver la cara de tu madre cuando estabas toda vestida y luqueada. Mi mamá casi le da un infarto cuando me vio el escenario. Mi amor. Claro. Sí. Pero claro, aparte me vio vestida y todo, sí. Y dice, ¿esta qué hace acá? Ay. Digo, yo trabajo, señora. Ah, o sea que no, ni siquiera le habías y avisado. Se empezó a reír, mi mamá dijo, pero vos sos una careta, le dije, sí. El que se ofendió fue mi papá, que no me habló un mes. Claro, me imagino, porque antes eran como no, los padres... No, porque él no quería que fuera artista yo. Claro. Y yo le dije, bueno, entonces quiero ser médica forense. Y me sacó escarpiendo. Me dijo, vos estás loca. Ah. Vas a andar con esa porquería. Le dije, ¿pero qué te importa? Digo, si vos no vas a estar, soy yo la que va a estar. Claro. Y no, quería que fuera arquitecta. Digo, papá, detesto la geometría, los números y la matemática. ¿Qué corno voy a ser arquitecta? Ni loca. Claro. María, contame cuando te vio tu padre actuar, sí. Después, ¿qué le pasó a él? Bueno, mi papá recién me vino a ver. Yo debuté a los 15, sí, en el teatro. Después hice revista, menos, me fue a ver, por supuesto. Claro. Yo me había puesto otro nombre aparte para que él no se ofendiera. Sí. Mientras bailaba, y entonces cuando yo hice la primera comedia, que fue una comedia de brasilera que la había estrenado acá María Aurelia Bisutti con María Maristany, sí, una preciosa comedia brasilera, que se me mezcla el título con... se llamaba Deliciosamente Amoral, se llamaba. Mira. Que la había estrenado, ya te digo, María Aurelia, que era una nena, yo la empecé a ver... Y María Maristany, que era un monstruo maravillosa en el escenario. Sí. Y cuando yo hice esa obra, que me habían contratado, yo tenía 18 ya, mi papá me dijo, oiga, ¿y usted cómo se llama? Le dije, ¿cómo me llamo? María Rosa Fugazó, ¿cómo me llamo? Dice, ¿y por qué no se pone en el teatro eso? Le digo, papá, porque vos no querías, no señora. Cuando bailó, no, pero ahora se lo pone porque para eso tiene el nombre. Ah. Ahí está. Y entonces le digo, bueno, y si no salgo buena, no importa, mala o buena es hija mía. Ay, mi amor, claro. Y fue la primera vez que vino a La Plata, porque estrenamos en La Plata, sí, me vino a ver. Y cuando salió, tenía los ojos llenos de lágrimas, me tocó la cara así y me dijo, dejá de mover la izquierda que parece zurda. Mirá, bueno. Claro. Porque en esa época eran muy fríos, los padres, muy celosos. No, mi papá no quería. Aparte, vos sabés que yo le escribí cuando él falleció. Sí. Yo le escribí no sé si puede llamar poema, pero le escribí una cosa donde le decía, tenía tantas cosas para decirte que nunca te dije. Porque en esa época no se estilaba hablar abiertamente, sí, con los padres. Pero vos sabés que curiosamente... yo tenía una hermana mayor que era hija de él, del primer matrimonio de él. Y sí, y mi hermana era muy barullera, protestona, peleadora, era un plato. Y y mi viejo se reía. Y entonces cuando en un momento dado ya estaba enfermito él, me llamó y me dijo, oíme, no dejes sola a tu hermana. Entonces le dije, no, papá, ¿cómo la voy a dejar sola? Y había un amigo de él y le dijo, ¿sabes qué pasa? Que la otra, la mayor, es bochinchera, gritona, peleadora. Pero mi hija más chica es como la caña. Se dobla y cuando se creen todos que se va a romper, se para de nuevo. Qué concepto, ¿eh? O sea que sin hablar conmigo, él sabía perfectamente quién era quién. Claro. De las dos. Tenía muy... Y mi hermana dijo, claro, yo soy la puta del pueblo. Claro. Fui ofendida, porque me habían desplazado. Estaba ofendidísima. Claro. Mi vida querida, Dios la tenga en la gloria, lo que me ha hecho reír mi hermana, no me ha hecho reír nadie en la vida. Qué lindo, qué lindo. madrileño de nacimiento, aparte te podrás imaginar la gracia que tenía, ¿no? Imagínate. Sí. No, era genial mi hermano. María Rosa, ¿cuál fue tu público más exigente? Tenés años de en esta profesión. Y digo, ¿algún público dijiste, acá qué difícil? O contanos un poco. No, mira, a mí me pasa una cosa curiosa con el teatro. Yo amo el teatro profundamente. Sí. Creo que es la manifestación más directa del arte, que es el aquí y el ahora. ¿Entendés? Sí. No hay forma de arreglarlo. Si metiste la pata, la metiste y punto, quedó, ya está. Y aparte porque, qué sé yo, porque te arrastra de una manera muy especial. Cuando yo salgo al escenario, nunca pienso si hay mucho público o poco. No miro casi a la platea, salvo con una ocasión que se pusieron a conversar y a reírse como si estuvieran en medio de la plaza. Sí. Y yo me paré delante y no hablé. Entonces se dieron cuenta, obviamente, claro. Se dieron cuenta, aparte la gente empezó a chistar, qué sé yo. Entonces me miraron así muy, muy cortada, y entonces cuando terminaron de hablar, seguí con la obra. Claro, no les dije nada porque no me gusta traspasar del escenario al público. Claro. ¿Viste? Pero me callé la boca, me quedé esperando que terminaran de hablar. Claro. Y cuando se dieron cuenta, se callaron y ahí seguí con la obra. Porque me parece una falta total de respeto. Si no te gusta, te vas. Sí. No, lógico. Pero ponerte a jorobar o a reírte en primera fila, además, delante de las narices de uno, me parece una falta de respeto al trabajo. Si no te gusta, te vas. Pero no queda bonito que te burles o que te rías cuando yo estoy trabajando. Y eso tiene que ver con la educación y con la sensibilidad con el arte, ¿verdad? Porque... No lo sé, mi amor, la gente... Mira, mi amor, en el final de Bernarda Alba, yo terminaba llorando a mares. Sí. Tremenda. Gritando, mi hija, Dios mío, mi hija. Y una señora se paró en primera fila hablando por teléfono. No. Y se fue por todo el pasillo hablando por teléfono, lo más tranquila, como si estuviera... Entonces, hay cosas que te desorientan. Sí. Porque decís... O otra gente que me esperaba a la puerta y me decía, ay, qué divina obra, me reí, y yo decía, entonces, perdón, la estoy haciendo como el culo porque es un drama. Claro, tal cual. Y no, al final lloré, le dije, ah, menos mal, me deja más tranquila, claro. Le digo, ¿por qué? ¿Viste? Y las chicas se fueron de la risa, mis compañeras se fueron. Claro. Pero claro, vos te vas a reír con Lorca, no, pero ¿qué miércoles viste? No. Y vos sabés que nos pasaba mucho, salía Silvia Cutica, diciendo, Adela, Dios mío, Adela se colgó. Y la gente se cagaba de risa. Ay, no te la puedo creer. Y la pobre Silvia me miraba como diciendo, ¿qué dije? Me tengo que dedicar a otra cosa. Y yo le hacía así con la mano como... Claro, yo le decía así con la mano como diciendo, dejá, ¿qué vas a hacer? Yo no sé, ¿se reían de nervios porque no entendían un pito? ¿Se creían que era joda? No sé, no entendí nunca qué pasó. Nunca lo entendí. Me parece que hay un poco también de falta de cultura en ese sentido, ¿no? Es como que estamos perdiendo algunas cosas valiosas como el teatro, la literatura, porque, digamos... Mira, mi amor, hace rato que se está perdiendo la cultura y lamentablemente no se dan cuenta... que si restás cultura al pueblo, el pueblo se embrutece, y cuando el pueblo se embrutece, así estamos pagando las consecuencias. Sí. Sale porque es más fácil matar o robar que trabajar y ganártelo. Sí. Entonces, la cultura te lleva a eso, a saber que todo aquello que vos consigues de arriba y sin sacrificio, no solo no tiene el mismo valor, sino que no te va a conducir a ninguna parte. Pero lamentablemente la vida nos ha llevado, lamentablemente digo, por un camino donde vos tenés chicos que es hijo mío, lo cuelgo de la pata del balcón. Claro. Que en un programa donde se supone que de quinto año van a ganar el viaje, qué sé yo, les pregunta quién creó la bandera y le dan las tres opciones, Belgrano, San Martín o Saavedra, y dijo San Martín. Y si es hijo mío, lo cuelgo las patas. Claro. Con quinto año nacional, vos no podés ignorar quién creó la bandera. Claro. Sí, entonces, esto te hace ver que cómo pretendemos que sepan quién es Lorca si no saben lo elemental del país donde nacieron. Claro. Y esto es doloroso, pero esto conduce a lo que estamos viviendo, que es la ignorancia, que es el robo, sí, que es más fácil agarrar un revólver que agarrar un libro. En lugar de usar la computadora para leer los libros, yo se los decía a mis alumnos, aunque sea extractado, lean libros en la computadora y dejen de joder con los jueguitos. Sí. Y me decían, ay Bambi, pero es que me aburre leer, porque no pensás, porque ustedes leen la letra, pero hay que usar la cabeza. La si te hablan de un bosque o de un, claro, si te hablan de un bosque o de un parque, tenés que pensar cómo es tu parque, tu claro, bosque, lo que vos ves, sí, en tu cabeza. Y sí, cuando te des cuenta que la imaginación es mucho más potente que nada, vas a empezar a disfrutar lo que leas. Es así, tal vez. Sí, pero sí, esto es todo un trabajo. Y es un trabajo que se dejó de hacer. Y que arranca en el jardín de infantes. Hay que de siempre, arranca claro, ahí. Cuando claro, una señorita te lee un cuento y hay que imaginarse lo que te está contando. Pero mi amor, mi nieta tiene 3 años cumplidos recién. Y mi nieta viene y te dice, ¿vamos a la piscina del tío? Y entonces le digo, sí, querida, la pileta, querés ir. Y dice, no, la pileta es esa. Y me señala la de la cocina. Ay, la quiero. Y tiene 3 años, pero ella sabe la diferencia. Sí, claro. Tiene más entonces, español que todos nosotros juntos. Pero además habla en neutro y te dice, abuela, sí, ¿necesitas ayuda? Me no, mata a mí. No necesita hacer clases especiales para ir a trabajar a México, claro, entonces. Pero mi cielo, pero además es porque cada vez que ella cuenta un cuento, uno le explica y ella retiene todo. Sí, sí, son esponjas. Ella sí retiene todo porque es impresionante cómo se acuerda de todo. Sí. Y tiene 3 añitos. Sí. Y agarra el teléfono, y cuando no se puede comunicar conmigo, porque yo lo tengo apagado por alguna razón, me deja, me aprieta el botón y dice, Abu, te extraño. Abu, llamame, Abu. Y yo me quiero morir cuando escucho la vocecita de ella, porque ella aprendió a grabar. Mi vida, ay, pero es una luz esa es nena. Es un monstruo, es un monstruo. Ni yo manejo la computadora como ella. Tenés que tener cuidado, ¿eh? Es terrible. Qué lojera. Y de golpe te larga cada una que te dice una palabrota y digo, no se dice eso. Y te se tapa la boca así como diciendo, estuvo mal. María Rosa, ¿es tu primer nieta? Esa es la más chica, ¿no? Tengo la del hijo mayor de mi marido que se crió conmigo. Sí. Que ya tiene, yo tengo una bisnieta ya de ella. Ah, mira. Y tengo otro mayor que trabaja en la policía y es este instructor. Sí. Que tiene 34 ya. Ah. Y tengo otra de 22, de mi primer hijo, o sea, ay, de Javier, el mayor, del hijo de César. Estás volviendo a disfrutar del principio, ¿no? De lo más chiquitito que son los momentos más maravillosos. Claro, y ahora tengo de René, tengo la nena que tiene 3 años y el otro que tiene 8 meses. Oh, qué hermoso. Bueno, le mandamos un babero. Se ríe todo el día. El gordo se ríe todo el día, no le importa nada. Claro. María Rosa, hiciste, bueno, infinidad, dime, de cosas, millones de cosas que todo el mundo sabe, pero si tú tuvieras que escribir un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? ¿Cómo se llamaría? Sí. Quisiera empezar de nuevo. Ahí está. Mirá qué buen nombre. Quisiera empezar de nuevo. Hermoso, me encantó. Hermoso. María Rosa, te queremos agradecer por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Ojalá Dios y la Virgen quiera que esto pare de una vez. Sí, por favor. Que Dios se calme y se le pase el enojo con esa humanidad que lo traicionó muy feamente. Exactamente. Con una humanidad que puso por delante la ambición antes que la misericordia y el amor. Sí. Y que volvamos a ser gentes. Me sigo quedando igual con los animales porque creo, sí, que son mucho más inteligentes y mucho más lógicos que nosotros. Ay, sí. Claro. Pero de cualquier manera, nosotros estamos haciendo teatro, o sea que espero que nos permitan volver a abrir, sí, el teatro para volvernos a encontrar con la gente y humildemente desde nuestro lugar ayudarlos a entender. Sí. a los chicos y a los grandes. Yo, si Dios quiere, lo que me quede de vida, haré teatro, y si puedo volver a hacer teatro para niños, lo volveré a hacer, porque lo pasé muy bien y me divertí mucho con los chicos. Sí, son hermosos. Son hermosos. Son lo más puro, los niños son lo más puro. Claro, y seguiré luchando para que estudien. Tengo alumnos míos que, gracias a Dios, han encontrado un lugar. Uno está en Disney y el otro está en México. Bien. Tengo dos en España trabajando. Y siempre me dicen lo mismo. Cuando me cuentan algo o me relatan algo, me dice, viste cómo leí, mami, ¿no? Dice que te hice caso. Porque al principio, viste que los chicos... Yo tuve que estar en México, tenía 17 años, y un día me dijo, ¿esto de que me decide cuándo es? Claro. Y dije, y del 57, 58. Me dijo, yo no había nacido. Claro. Digo, ¿cuándo, Mozart? Yo tampoco, boludo, pero tengo que saber quién es. ¿Quién te cree que el mundo empezó con vos? Claro. Se creen que son los claro. únicos, claro. Pero este es el concepto. Los sí. chicos sí. creen sí. que el mundo empezó en ellos. Entonces, de ellos para adelante. Claro. Sí. Y lo de atrás, no. Lo de atrás es lo que te enseña claro. a seguir para adelante. Claro, tal cual. Tal pero cual. No hay caso si no lees. Sí. Si no se le inculca, si no se le enseña a entender. Yo ahora, por ejemplo, si volviera a dar clase, yo ya le dije, necesito por lo menos 4 horas, porque la primera hora y pico la voy a dedicar a comprensión de texto. Sí. Sí, a que lean y a ver qué entendés de lo que lees. Sí. Sí. Es muy importante. Igual, María Rosa. Y debería imponerse en las escuelas la comprensión de texto. Obviamente. Obviamente que se perdió. Pero bueno, son ilusiones de una vieja ya. ¿Qué vas a hacer? Todos estos espacios donde vos hablabas, María Rosa, lo que compartís con la gente, estar en el teatro, todo eso también es una forma de enseñar. Así que uno está, con el ejemplo, está enseñando también. Claro que sí, claro. Y aparte se hace con amor. Y nosotros corregimos, por ejemplo, aunque hagamos una comedia, corregimos que el texto esté bien dicho. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los chicos escuchan. Imagínate, yo me acuerdo que mi hijo mayor venía y decía, mami, si fuera tal día, ¿qué es? Digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? No, si hubiéramos ido... Le digo, pero nene, ¿cómo conjugamos los verbos? Claro. Y le tuve que enseñar todo de nuevo, porque conjugaban para el cuerno. Le digo, pero escúchame, ¿qué sos, chino? ¿Cómo hablas? Y te estoy hablando de que mi hijo hoy tiene 60 años. Sí. Estoy hablando cuando tenía 10, 12. Sí, sí. Quiere decir que hace rato que venimos para atrás con el estudio. Mamito, ojalá que cambie todo. María, te queremos agradecer nuevamente. Es un placer que hayas pasado por acá. Y sabes que este espacio es tuyo también. Cuando vuelvas gracias, al teatro, cielo. Que contás con nosotros, obviamente, para la promoción. Y nosotros también te queremos ir a ver. Acuérdense que vamos a estar en la casona, que tiene todos los cuidados y todos los protocolos. Perfecto. Incluido el aire desinfectado cada 3 minutos. Perfecto. Y con una comedia hermosa que se llama La chica del sombrero rosa. Sí. Con Zulma Fayat, Alberto Martín, Adriana Salgueiro, Matías Santoyani y Kitty Locane. Hermoso elenco. Es un elenco de lujo, sí. con maravillosos compañeros y grandes actores. Espectacular, María, gracias por ser argentina. Te mandamos un abrazo grande. Y agradezco públicamente a 2 personas. Sí. Al señor Aldo Funes, que es el productor y que nos está aguantando y está aguantando la parada con nosotros. Sí. Para salir adelante y para seguir con el teatro enfrente. Y a mi doctor, al doctor Bogo, odontólogo, sí. que gracias a él, que me dio bolilla, porque nadie te da bolilla, ¿viste que llamás, nadie te da bolilla a nadie? Sí. Que me atendió y la gente de él y a todos los del equipo, 1,000,000 de gracias, porque gracias a ellos mis dientitos están en su sitio. Perfecto. Mandamos un abrazo a todos. Un beso inmenso y gracias, chicos. Chao, 1,000,000 de gracias por todo. Chao, un placer. Dios los bendiga y cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau. Chau. Bueno, así pasó a María Rosa Fogasó por Punto de Encuentro. Queremos agradecer, obviamente, esta sección a Curly Café, dirección Mercedes 1502 en Cava. Curly Café, del gran Curly Jiménez, Hernán Jiménez, y a Beirut Kiosco, en Avenida Triunvirato 3939, en Villa Urquiza. Impresionante. Me parece que se nos viene la tanda musical. ¿Tenemos tanda musical? Exactamente. Para bailar un poco, para distraerse un poco. Y seguimos en breve con más Punto de Encuentro. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar. Bueno, 41 minutos de las 8 de la noche, 16:07 la temperatura. En un rato vamos a ver la temperatura extendida. De toda la semana. Del fin de semana también y de la semana que viene. Tenemos. Hay gente que está planificando. ¿Meteorólogo? Exactamente. ¿En serio? Sí, obvio. Ay, pero. A ver si alguien me manda un memorándum antes de arrancar el programa, porque no me entero de nada yo. Bueno, ¿quién es el conductor? Bueno, está bien, pero ¿quién es la productora? ¿Cómo puede ser que no me enteré? La productora está en su casa manejando todo. No, ¿y la otra productora? Está en la otra casa. ¿Y la otra productora? Bueno. Bueno, tenemos, señoras y señores, tenemos departamento de producción y departamento comercial, donde les puede mandar su WhatsApp al 112-407-2132 para notas, para el que quiere publicitar acá en el programa también, que mucha gente se está comunicando, y también para entrevistas. Se están comunicando, así que hablan con Lucila, que es la secretaria de la productora. 112-407-2132. Ahí está, ahí Luli. Exactamente. Está, los atiende, con... simpática, amorosa. Es re simpática, Luli. Así que bueno, quédense ahí y escuchen lo que viene. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Ale Ferré, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Mariano, Gisela, Pulpo, ¿cómo? Y a toda la audiencia de Punto de Encuentro, que cada día crece y crece y crece y se va por otros continentes también. Exactamente, estamos por todos lados, Ferré. Muy bien, felicitaciones. ¿A usted que le gusta preparar la valija? Exactamente, no es tiempo, ¿no? Por ahora. No, por supuesto, pero... Está ahí, está agazapada por salir en cualquier momento. En cuanto se pueda armar la valija, Ferré, armamos la valija. Los estuve escuchando recién, déjame decirles que excelente la nota con Fugazón, ¿no? Una joya de la escena nacional argentina. Un ícono, así que felicitaciones por esa gran nota. Muy bien. Y renuevo las felicitaciones por la gran musicalización que tiene este programa. Exacto. Así que vaya esa felicitación para los encargados. El señor Mariano Gianelli creo que tiene algo que ver. Sí. Siempre. Obviamente que me pasan data, porque no tomo las decisiones yo, pero... mete un poquito de presión también. Mete la cucharita. Saludamos a la productora también de este programa. La jefa, ¿no? La jefa. Como buen bailarín, la música lo llama y bueno, tiene que meter la cuchara ahí. Sí, exactamente. Y veo que se sumó una secretaria, señor Ferré. Exacto. Este programa no para de crecer, es impresionante. Se sumó Lucila, que es la secretaria de la productora. Muy bien, excelente. Bueno, Ferré. Vamos a la Ferremérides. Vamos. Por favor. ¿Si les parece? Por favor. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Archivos. ¿Qué tal? Archivos. Bueno. Usted. Exactamente. Ese no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Ah, bien, no lo había escuchado nunca. Bueno, no. Yo pertenezco a una profesión, siendo historiador, que revaloriza la importancia de los archivos, ¿no? Porque es la conservación de la memoria de todas las sociedades, ¿no? Sí. Así que... esta fecha se escogió a través del Consejo Internacional del Archivo ya desde el año 2008, justamente para reasignar el valor de la memoria histórica. Así que mandamos un saludo a todos aquellos que se desempeñan en los archivos, sobre todo a algunos que están un poquito descuidados. Bueno, hay un foco de atención para nuestros gobernantes. No, de ahí nos salió la famosa frase, ¿no resiste el archivo? El archivo, exactamente. Muchos, ¿eh? ¿Cuántos, eh? Claro, ¿cuántos en el país ahí dijeron, no vamos a poner la fecha de archivo para aquellos que no resisten al archivo? Sí, igual esta fecha es mundial, así que si nos metemos en el orden nacional... No hay que olvidar que hoy se cumplen 65 años de los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Ordenados por la dictadura de Aramburu, ¿no? En aquel entonces, 9 de junio de 1956, a 9 meses, hacía que se había producido el golpe de Estado, ¿no? Que desaloja a Perón e instaura la Revolución Libertadora, o como dicen algunos compañeros, la Revolución Fusiladora. Claro. Recordar la memoria, ¿no?, de Juan José Valle y Raúl Tanco, dos generales del ejército que se habían sublevado justamente para restaurar a Perón en el poder. Bueno, obviamente era un clima bastante complicado, congelamiento de salarios, el ingreso al FMI del país y otras cuestiones que instaura la Revolución Libertadora o la dictadura, ¿no?, conducida en este caso por primero Lonardi y después Aramburu. Así que hay que recordar a todos aquellos que fueron fusilados, ¿no? 18 militares y 13 civiles en ese alzamiento. Así que una fecha un poco triste, ¿no? Pero siempre, como dijimos antes, importante la memoria histórica, ¿no? Para que estas cosas no vuelvan a suceder. Sí, señor. Eso lo tenemos por el lado de las efemérides. Ahora, si vamos al terreno educativo, les digo que la cuestión otra vez se recalienta. Ustedes saben que estamos prontito a que se produzca el vencimiento de las medidas que tienen vigencia hasta el día 11, ¿no? Sí. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hoy estuvo en una escuela, en la escuela primaria 24 del Distrito Escolar 13, la ministra de Educación junto a algunos de sus funcionarios. No me diga. Fabián Caponi. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, en esa escuela que obviamente... era bastante sentido el homenaje a los 25 fallecidos, trabajadores de educación fallecidos por COVID que ya tiene la ciudad de Buenos Aires. La ministra mandó a sus acólitos ahí a sacar todos los carteles y se produjo obviamente el conflicto. Se tuvo que retirar fuertemente repudiada junto a todo su equipo, la ministra Soledad Acuña, ministra que dijo que ya anunció que CABA va a continuar e incluso va a ampliar la presencialidad después del día 11, que se esperan obviamente en estos días que se anuncien las medidas, pero ella ya adelantó que va a continuar y ampliar la presencialidad. Bueno. Dice, hoy primero y segundo año, dijo la ministra de la secundaria, tienen bimodal, y lo que haríamos es volver a la bimodalidad de primero a sexto. Sabemos que en los papeles muchas veces eso no pasa, la polémica también se desató en cuanto a las cifras, ¿no?, que tiene la presencialidad. Según la ministra, el 75% de los chicos asisten a clases presenciales. Sin embargo, una encuesta realizada, un trabajo de investigación realizado por la Multisectorial de la Educación, dice que el 82% de las familias no envía a sus hijos a las escuelas porteñas justamente por temor al contagio, por el aislamiento de las burbujas que también que se producen por los contagios, y también por, obviamente, estudiantes dispensados por alguna problemática de salud. Así que la ministra repudió esta encuesta, este estudio, que dice que solo hay 18% de presencialidad. Ella sostiene que hay un 75% de presencialidad y que esta investigación de la Multisectorial por la Educación en la Ciudad de Buenos Aires es, dijo la ministra, es del gremio kirchnerista que viene negando la presencialidad desde el principio. Y yo estoy dando el dato oficial. ¿Qué tal? Así dijo la ministra. También apuntó sobre la cantidad de docentes vacunados. Según ella es el 85%. Bueno, otro dato que no se condice con lo que dicen desde los sindicatos docentes y desde las comunidades educativas. Pero bueno, ella dice 85% vacunados, vamos a ampliar la presencialidad. Y ya suena, les traigo una primicia, suena como candidata a diputada la ministra Soledad. ¿Qué tal? Me parece que esta especie de populismo pedagógico, esta campaña por la presencialidad, le está dando frutos. Sus frutos en algunos, en algunos sectores muy fuertes que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que gobierna hace 14 años el PRO la Ciudad de Buenos Aires. Ella dijo, cuando la consultaron, dijo, bueno, eso no lo estamos hablando, y hoy siento que tengo una responsabilidad enorme día a día. ¿Qué tal? Ahí lo dejó la posibilidad en el aire, pero no lo negó tampoco, no lo negó, no afirmó ni negó. Así que algunos sectores, insisto, ya la candidatean como diputada. Ustedes saben que este año tenemos renovación parlamentaria. Otra provincia. Qué hermoso país, Ale, me encanta. Es tremendo, ¿no? Es divino. Después este de todo lo que yo les cuento, bueno, está sonando, fíjense ustedes, esta impresentable ministra ya como candidata a diputada. Fíjense ustedes. Bueno, otra provincia quiero recordar también, porque este programa tiene una mirada federal y desde esta columna también tenemos una mirada federal. Otra provincia que estuvo complicada y que está complicada porque los casos explotaron de COVID es la provincia de Córdoba. Ustedes habrán visto que la cantidad superan, ayer llegó a los 5.000, hoy 4.500 casos. La provincia de Córdoba, provincia que también se había negado de plano a retrotraer el tema de la presencialidad, bueno, tuvo que dar marcha atrás finalmente por la disparada de casos, y hay virtualidad por 2 semanas, clases virtuales por 2 semanas en la provincia de Córdoba. Desde este lunes hasta el día 18 habrá clases virtuales en la provincia de Córdoba. Allí el secretario general de UEPEC, que es Unión de Educadores por la provincia de Córdoba, Juan Monserrat, dijo que el gobernador Juan Schiaretti está esperando saturar un poco más las camas para retomar medidas restrictivas. Bueno, finalmente tuvo que dar marcha atrás. Recibió el elogio del ministro de Educación de la Nación, Schiaretti, que antes lo había criticado. Nicolás Trotta dijo que si bien Schiaretti miraba antes las encuestas, por la situación epidemiológica tuvo que dar marcha atrás y celebra la suspensión de las clases presenciales en la provincia de Córdoba, que se enmarca, según dijo el ministro, en una mirada responsable, y aprovechó para darle el palito, obviamente, ¿a quién? A Rodríguez Larreta. Dijo, la decisión del gobierno de Córdoba contrasta con la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las malas decisiones de Larreta. Obviamente no la iba a dejar pasar, le dio el palito ahí también, pero Córdoba, insisto, recién ahora, después de estallar, está en alerta roja Córdoba, por los casos COVID. Sí, está complicado. Y recién ahora pasa las clases a la virtualidad. Parece que todo el mundo quiere acomodarse con esto de la bandera educativa y no se les ocurre mejor idea que insistir con la presencialidad en un momento donde hay obviamente una pandemia que está bastante desatada. Otra provincia que está en conflicto es La Rioja, obviamente lleva varias semanas de paro y de movilizaciones del principal sindicato, que es AMP, que lo conduce Rogelio De Leonardi, y finalmente hubo una convocatoria paritaria. Vamos a ver allí si realmente se produce un acercamiento entre las partes. El ministro de Educación de aquella provincia, Ariel Martínez, dijo que el objetivo es armar una agenda institucional y trabajar en todo lo que sea necesario para jerarquizar nuestro sistema educativo. En cambio, Rogelio De Leonardi dijo, se mostró ahí el secretario general de AMP, un poco ahí proclive al acuerdo, dijo, podemos encaminar perfectamente como hemos sabido hacer en el pasado esta situación educativa. Recordemos que allí los docentes reclaman un salario inicial de 50.000 pesos, mínimo, ¿no? Sí. Obviamente para el cargo testigo, que es el cargo de maestro, o las 20 horas cátedra. Bueno, eso ha sido el panorama desde el ámbito educativo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en estas dos provincias que están complicadas, Córdoba y La Rioja. Déjeme decirle lo último. Sí. El día de mañana, recordar, les dejo una efeméride que esto le va a gustar. A ver. Mañana es el Día Nacional de la Seguridad Vial en la Argentina, obviamente. Y tiene que ver, ¿sabe con qué? Antes del 10 de junio de 1945 en la Argentina, ¿sabe cómo circulaba el tránsito? No. ¿Cómo? Por la mano izquierda, igual que en Inglaterra. Ah, bueno. Dije, ¿vieron? Les sorprendí. No, sí. Bueno, la verdad que sí. El 10 de junio de 1945 se decretó que el sentido del tránsito deberían en aquel entonces empezar a realizarse por la mano derecha. Así que a partir de ahí comenzamos, obviamente, este sentido del tránsito como tenemos, obviamente, hoy en día, pero eso se produjo el 10 de junio de 1945. Por eso, mañana es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Aprovechamos a recordar la responsabilidad de no beber al manejar, por ¿no? favor. Ni estar sometido a otras sustancias, ¿no? Sustancias. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la Argentina, ¿eh? Y eso, a no subirse al auto de nadie que vaya a manejar bajo ningún efecto, porque a veces uno no maneja, pero se sube al auto de la persona que está con esa sustancia. Así que eso tampoco hay que hacerlo. Exactamente. Hay que ser responsable. Y por último, lo que les digo, mañana también es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. Así que vale recordar esta fecha importante para la patria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, como decimos siempre. Ferré, excelente como siempre. La gente te puede escuchar los sábados de 16 a 18 en Radio Tú. En el programa La Gente que me gusta. Estamos en un impasse en Radio Tú, así que no sabía, perdón. En breve retomaremos La Gente que me gusta. En breve, por ahora, no seguimos en Radio Tú Atrap. Así que solamente por Punto de Encuentro. Hoy tienen exclusividad. ¿Tenemos exclusividad? Bueno, no sé con Ferré. No sé si escuchó lo del nuevo locutor del programa. ¿A dónde nos vamos? Sí, por supuesto. Escuché a la costa. Sí, a Miramar. No sé si va a estar con nosotros o nosotros tenemos que buscar. La Ciudad de los Vientos. ¿Por qué no? Otro columnista. Usted sabe que yo siempre estoy disponible para Punto de Encuentro. O nos llevamos al meteorólogo. Este programa que valoriza como pocos las cuestiones educativas. Así que se agradece infinitamente. Ale, impecable como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un beso, Ale. Lo sigo escuchando. Gran abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así pasó el señor Alejandro Ferré con todo el tema de la educación. Que está que explota, sí, es una bomba. Nosotros nos escuchan muchos docentes amigos y docentes que no conocemos. Sí. Y si les interesa hacer alguna pregunta o tienen dudas, manden algún mensajito, nos mandan un mensaje y le pueden preguntar a Alejandro las dudas que tengan sobre educación, sobre paritaria, sobre cualquier cuestión que tengan que ver con sobre los docentes. Jubilaciones también, hay muchas que se están jubilando y otras que están empezando. Así que, bueno, hay un montón de cosas con respecto a la educación. Tanda comercial. Sí. Y al regreso todo el deporte con el señor Alejandro Saporito.

debe nadar en todos los géneros. Exactamente. Bueno, recuerden de anotarse para el sorteo. Ya queda nada para sortear la paella y lo de Paloma Nails. Sí, señor. Así que se comunican al 116-470-47 y participan del sorteo. Si no, después no digan que no les avisamos. Nos mandan saludos Jainier de Colombia. Se le mezclaron las retransmisoras. De Costa Rica, sí. Entre Costa Rica, México, Turquía, Miramar. ¿Quién falta? Ah, tenemos que mandar un Mendoza. Saludo a la gente de Mendoza, de General Alvear. Sí, los nombramos al principio del programa. No, no los nombramos. De Rock y Hits, ahí en Alvear, que nos retransmitieron el sábado, 10:30 de la mañana, así que le mandamos un saludo a toda la gente. Sí, repiten el programa del miércoles, lo repiten. Nos retransmitieron el sábado, 10:30, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno. ¿Qué más? ¿Algún saludito tiene de su parte? ¿Alguien que le mandó? ¿Alguna amiga? Siempre hay una amiga suya que la escucha. Sí, no. Es Vanessa, que siempre nos está escuchando, siempre comparte nuestras historias. Está ahí. Ella, 20 horas, prende la radio ahí, sintoniza la 102.9 y se queda con nosotros hasta las 23, fiel oyente a lo mismo que Sole. Sole siempre. Es otra amiga que nos está escuchando Javi, siempre. Desde Lanús. Exactamente. Y otra persona que nos está escuchando siempre y que está ahí al pie del cañón, sí, es nuestro fotógrafo. Javi, obviamente. Javi está como loco con el programa. Dice, programón, bien ahí, todo arriba, vamos, toda. Le encanta el programa, así que también el nos está escuchando. Oficial. ¿Y podemos darle le mandamos adelanto? Un beso. No vamos a dar ningún adelanto. Pero me cambia todo. Del miércoles que viene, una figura internacional va a estar acá sentado en el piso. Ahí. Sí. Acá. No, ahí no, en la pared no. No, ahí no, allá no, acá. Exactamente. Acá porque por protocolo no se puede ahí, Pulpo. No, ahí enfrente. Acá lejos. Figura internacional, estuvo en todos los escenarios, en grandes escenarios del mundo, también en Argentina. No vamos a decir nada, pero las mujeres suspiran por él. Modelo, ¿y qué modelo? Ojos claros, alto. Sí. Alto, es un poquito más alto que yo. Además, practicó mucho un deporte. No tienes más alto. Bueno, pero no me... Pero ya no, lo van a sacar. Pero me voy, ¿quiere que me vaya? No, pero está es como... Claro. No, pero lo van a sacar, ¿no? Es modelo, gran modelo. Bueno, gente, nos vamos a una tanda musical y al regreso lo tenemos a él, al gran Alejandro Saporito. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Llega el deporte a punto de encuentro con Alejandro Saporito. Bienvenido, Ale, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, Gisela, a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9, el Radio Show de Colombia. FM Activa de Miramar y en Radio Huarco de Costa Rica. Buenas noches para todos. ¿Cómo vale? ¿Todo bien? Las repercusiones de la nota que hizo al gran Bochini. Sí, la verdad, sin duda, fue un hito en mi carrera hacerle la nota a un ídolo, al máximo ídolo que tiene Independiente su historia, a uno de los grandes número 10 que tuvo el fútbol argentino, o uno de los mejores regalos que tuvo en el Día del Periodista. Y además también tuve el honor en Radio La Super Sport de hacer una nota a un jugador de primera división, pero en este caso de Arsenal de Sarandí, a Siguero Roborsky. Así que esta semana estuvimos con muchas notas del fútbol de primera, señor Yaroli. Sí, sí, un montón. Y obviamente que estábamos, toda la atención la tenemos en la selección argentina, que jugó un partido mediocre, ahí, por momentos muy bueno, por momentos malísimo y por momentos Messi en la mitad de la cancha. Y se perdió en 4 puntos en una semana. El jueves, empate 1-1 contra Chile. No jugó para nada bien el selección argentino. Es cierto que tuvo unas cuantas ocasiones de gol, pero lo hicieron figura al arquero de Chile, a Claudio Bravo. Y ayer, ni hablar lo que pasó. 2-0 estaba ganando el selección argentino. Jugaba a pura máquina. Le estaba pasando por arriba a Colombia. Podría haberle ganado 3, 4, 5, 6, 7 goles. Cuánto sí. Puntería. El quiebre fue la lesión del arquero Emiliano Martínez, que desgraciadamente chocó su cabeza con el defensor de Colombia, con Jerry Mina, y ahí ya no volvió a ser el mismo partido para la selección. Colombia metió 3 cambios con los ingresos de Barrios, de Borja y de Cardona, el volante de Boca, y ahí se terminó el partido para la selección argentina. Tuvo todo para liquidar, faltó puntería. Otamendi cometió un penal tonto al delantero de Colombia, un codazo tremendo, vino el descuento de Muriel, y bueno, pues ya la Argentina empezó a perder energías en defensa, hasta que en la última jugada del partido, centro de Cardona, cabeció Borja, ganándole a Foyt, que estaba distraído durmiendo la siesta, se le escapó la pelota a Marquezín, Dios mío, es como que se le hubiese escapado el jabón en la ducha. Sí. Colombia increíblemente empató el partido. Ay, ay, ay, si Argentina va a jugar así el lunes en la Copa América contra Chile, no sé cómo nos va a ir, porque ¿cómo puede ser que de estar ganando 2-0 se pierdan 2 puntos de una manera increíble? Igualmente, a ver, Ale, no, es un poquito también de sentido común, el defensor creo que era Foy. En el área, cuando agarra la pelota, tirala para arriba, ya se terminaba el partido, no sé lo que quiso hacer, y creo que se la besé en el área, o vos agarrás una pelota como defensor, y lo que primero tenés que hacer, ya terminando el partido, es tirarla para arriba, patearla y que se vaya la pelota, o sacar al lateral en su defecto, pero no dejar lo que pasó, que por culpa de él, le empatan el partido. No solo es culpa de Foy, sino es culpa de Marquezín, que se le escapó la pelota increíblemente. Y además se perdieron 2 puntos de visitante en un escenario difícil como Barranquilla. Ahora se viene el siguiente desafío, la Copa América. Argentina no tiene una idea de juego fija, allá que mostró cosas en el primer tiempo. Como dijimos antes, jugó como una máquina. Pero ahí en la Copa América no hay margen para error. Son 4 partidos. Y ahí, si Argentina no hace las cosas bien desde el principio, lo va a sufrir durante toda la competencia. Por eso será necesario que Scaloni corrija algunos detalles, porque así como se jugó el segundo tiempo contra Colombia, no debe repetirse el lunes contra Chile. No, obviamente, si Argentina sigue por este camino, va a pasar siempre lo mismo. Capaz que llega a la final y la pierde, o a la semifinal. Claro. Pero siempre dependiendo también aparte de Messi. Si bien en algunos pasajes del partido Argentina jugó bien y no dependió tanto de Messi, el problema es ese, cuando empieza a depender de Messi. Yo creo que Messi se ensancha más cuando la pelota no pasa por él, que el resto del equipo también haga sus cosas para que él... Obviamente que él tiene que ser un dandy. Llegar en el momento que tiene que llegar, acelerar en el momento que tiene que acelerar, pero que el equipo no dependa de él. La Messi dependencia es lo que no le hace bien al selección argentino. En el primer tiempo, Argentina tuvo buena coordinación en ataque, no necesitó tanto la magia de Messi, pero ya, cuando hay que apelar al Messi que nos salve, ahí ya se complican las cosas. Por eso se necesita una idea de juego fija que mantenga el nivel, como ocurrió en el primer tiempo, la jornada de ayer contra Colombia, y que si el selección argentino quiere progresar, necesita tratar de mantener el ritmo y no hacer tantas variantes, porque si hay una base, Argentina tiene chances de progresar en la Copa América y de soñar con el Mundial de Qatar 2022. Exactamente. ¿A qué hora juega Argentina el lunes? A las 18 horas contra Chile en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, por el Grupo A, arrancando su participación en esta Copa América Brasil 2021. Exactamente, también tenemos algo de tenis, que el tenis está a flor de piel en este momento. Bueno, tenemos resultados interesantes de Roland Garros, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Se terminó el sueño de Diego Schwartzman. Perdió frente a Rafael Nadal, a uno de los grandes del tenis. Nadal ganó 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Otros resultados, el griego Tsitsipas venció al ruso Medvedev 6-3, 7-6, 7-5. El alemán Zverev venció al español Fokina 6-4, 6-1, 6-1. Y en la rama femenina, en el dobles, Nadia Podoroska junto con la rumana Begu vencieron a la croata Marti y a la yanqui Rogers 6-3, 4-6, 6-2. Se está repitiendo una buena actuación de Nadia Podoroska, igual que la edición 2020, pero ahora en dobles. Muy bien, Ale, impecable como siempre. ¿Alguno más? ¿Una bomba tiene? Bueno, tengo una bomba. ¿Cuál es esa bomba? Bueno, la bomba es que Gimnasia Esgrima La Plata quiere contratar al Pulga Rodríguez, al goleador de Colón campeón. O sea, quiere convertirlo en el jugador más pago. Van a llevar miles de ofertas por el Pulga Rodríguez. Hasta Atlético Tucumán quiere volver a recontratarlo. Pero la bomba de esta semana es que Gimnasia quiere traer al goleador del campeón del fútbol argentino, al Pulga, Luis Miguel Rodríguez. Bueno, impresionante, Ale, como siempre, que sigan los éxitos. Y no sé, quería saber si vamos a contar con usted en el verano. Sí, voy a estar presente en Punto de Encuentro en la temporada de verano. Para mí es una oportunidad importante. Hacer radio en verano no es cosa de todos los días. Y estar con usted, la verdad, me genera alegría, me genera felicidad. Exactamente. Bueno, y algún fin de semana, obviamente, quiero que esté con nosotros allá en Miramar. Ah, qué lindo sería tener la playa, el aire libre, haciendo radio. La verdad es un sueño hacer radio en la playa, una temporada de verano. Y yo que vengo de las radios de Sur a Sur, haciendo temporada en la costa, es un sueño. Mariano. Es un sueño para todos también, porque yo la vengo remando hace tantos años de querer hacer el programa en la costa y todas las radios donde estaba te bajaban el pulgar. Pero bueno, gracias a Radio Box y a Radio Activa de Miramar, esto es posible. Soñamos con un gran verano, equipo. Prepárate, Ale, la bermuda y las ojotas, ¿eh? Y la musculosa, obviamente. Sí, sí, con remera. Torso desnudo, no. Preparar todo lo que tenga que preparar para el verano, Gisela, así que... Hay que estar. No voy a la costa, así que quiero volver a disfrutar del aire libre en la costa. Exactamente. Ale, impecable como siempre. Abrazo grande. Saludos, Mariano y Gisela. Hasta el próximo miércoles aquí por FM Box. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, así pasó el señor Ale Zaporito con todo el deporte en Punto de Encuentro. Último momento, se contagió la gran Susana, lo dijo usted. Sí, sí, se pero contagió. Pero ampliaremos. ¿Qué sí, le pasó? No, ¿por qué se contagió? Y bueno, se contagió como todo el mundo, se contagia. La verdad es que no sabemos a qué anduvo haciendo su, pero últimamente la verdad es que el virus está en todas partes. Hay que seguir cuidándose, pero uno no está exento de contagiarse. Creo que está el tema ahora puesto en que ella tenía las dos dosis, supuestamente, y que sí, bueno, tiene la de Pfizer, la dosis de Pfizer. Se contagió igual, pero bueno, A ver, hay que saber que las probabilidades de contagio están igual. Es como cualquier enfermedad. Cuando tenés la vacuna, te la podés contagiar igual, pero la idea es que al tener anticuerpos, te lo contagies más leve de los síntomas que tendrías si no tenés la vacuna. Así funcionan las vacunas. Así que, bueno, esperemos que lo transite de la mejor manera posible, ¿no? Exactamente. Igual hay más contagios en el mundo del espectáculo. Hoy lo vi a Hernán Montenegro con Fantino. Ah, sí. Hablando un poco de su situación, habló un poquito de la situación actual de la Argentina, de las cosas que se están haciendo mal. Y obviamente que habló de su participación en MasterChef. Él, antes de entrar, antes de firmar el contrato, dijo que iba a estar 8 semanas y estuvo 8 semanas. Ah, bueno. O sea que es un león afuera de la cancha, dentro de la cancha cuando en su momento, jugador de NBA. Pero también lo que contó es que hay que estar, como le decía al señor Fantino, hay que estar frente a 3 jueces internacionales, sí, cocinando por tiempo. Dice, prefería estar en la NBA jugando una final para Argentina o en algún club importante, que estar acá, que te ve todo el país. No, nunca pensé que iba a tener tanto miedo. Es más, tuvo ataques de pánico y está con psiquiatra. Ah, bueno, sí, convengamos que la cocina no es preparar un churrasco y listo. O sea, hay cocina que tiene un montón de distintos tipos y distintos platos que tienen su dificultad y hay que saber hacerlos, o sea, hay técnicas para ciertas preparaciones y bueno, no es tan fácil. Cada género, como dice usted, o cada disciplina o cada parte que haga tiene su dificultad. O sea, el abogado tiene la dificultad de la abogacía, el cocinero de la cocina y así sucesivamente. No es que todos se la saben todas, no es que hay algo fácil. No, pero bueno, extraña que un hombre que jugó tantas finales, Juegos Olímpicos y Panamericanos, tenga miedo de estar en la televisión con un concurso así. Y bueno, pero es un sector que él no conoce. Pero bueno. ¿Qué dijo Pichu Estraneo? Ay, no sé, lo quiero. ¿Qué dijo? Cuando Tinelli dejó de hacer humor, sí, tuve que pedirle fiado para comer. Y sí, la voy a haber pasado feo. Además, que hay como un imaginario de que todos los que pasan por Tinelli o todos los que están en la televisión ganan fortunas. Y no todos los que están en tele ganan fortunas. Hay muchos que laburan en televisión y son laburantes y la reman olímpicamente para tener un mango en la casa. Así que es como que está en el imaginario que, bueno, que te vas a trabajar en la tele y te salvás. Y no es tan así. Exactamente, hay un montón de cosas. Bueno, tenemos en un ratito nada más, bueno, en un ratito un poquito largo, vamos a dar el pronóstico del tiempo, porque hay gente que me dice, Mariano, vos tenés que dar el pronóstico del tiempo. Bueno. Y saber qué va a pasar mañana. Porque hay gente que nos está escuchando y dice, mañana, ¿qué va a pasar? O hay gente que no mira la tele. No, que gente que no mira el teléfono tampoco, yo no lo tengo, no le doy bolilla al pronóstico del tiempo del celular. ¿Y a qué pronóstico le da? Porque usted siempre sabe el pronóstico. No, ya no miro más. Porque el momento que te dice mañana tormenta y no bueno, hay tormenta. Bueno, entonces mejor que el pronóstico que usted dé se cumpla, porque si está diciendo que no mira más porque no se cumple, más vale que se cumpla. No miro más el del celular. Ah. Hay uno que es más confiable. ¿Cuál? No importa, ¿no? No va a revelar no la fuente. No vamos a revelar la fuente. Bueno, costumbre, está bien. Bueno, vamos a la tanda musical y obviamente es obligatorio. ¿Qué? Obligatorio entrevistar a esta persona. Ah, bueno. Pero no sabés lo que es. No. Ni idea. Ni idea, no tenés ni idea. Exactamente. Nos vamos un poquito a Turquía y bailamos un ratito con esto, ¿vale? Dale. Beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadım ya Sarma erkek niye seni şımarık değişti mi bu dünya Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor Bir de karşıma geçmiş utanması yok inadıma sırıtıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk patlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül bela. Seguimos en Punto de Encuentro y ya estamos con él en vivo y en directo. Qué placer conocerlo, charlar un ratito con él. Es más, te digo, me encantaría que después le vamos a dar obviamente el premio. Me encantaría sentarme con él a tomar un café. Me parece una persona totalmente extraordinaria de conocer. Quiero que me hable. Mirá lo que te digo. Él es actor. ¿Y qué actor? Trabajó en Valientes. Sí. Personaje extraordinario, con grandes figuras. Estuvo Malparida también. Gran, gran serie. Y está con nosotros acá en Punto de Encuentro. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Alejandro Müller, el huevo, querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, chicos. Qué lindo recibimiento, qué lindas palabras que decís. Cuando quieras hacemos un café. Sí, es más, hablamos. Ahora te vamos a dar un regalo que siempre mimamos a los actores, y más en este momento, un regalo hermoso, y quiero sentarme con vos a tomar un café. Es una cosa que cuando te veía en las series y cuando te escuché, que estuve estudiando un poco tu historia, me pareció totalmente fascinante. Bueno, muchas gracias. Cuando gustes hacemos un café, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. Bueno, acá está Gisela también, que está conmigo. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte hoy en el programa. Muchas gracias, igualmente. ¿Me pueden subir un toquecito de retorno, puede ser? Dale. A ver si ahí lo decimos al operador. A ver si escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahí estamos. Ah, bueno, ahí estamos. Ale, bueno, vos arrancás a estudiar teatro a los 37 años. Sí, a los 38 años sí. Arranqué con mis primeras pasos en conectarme con el teatro, digamos, sí. Claro, porque vos venís, tenías una empresa, no sé si tenés una empresa, y dijiste, bueno, voy a ver qué onda, y cuando entraste ahí, te fascinó. Sí, es más, ni siquiera había hecho, bueno, me fui a anotar para estudiar teatro, ya es como yo colgado, como siempre, de una palmera. Sí. Fui en ponerle septiembre, octubre, anotarme, y ya estaban haciendo las muestras, ¿viste? Claro. Entonces me dijeron, no, mirá, flaco, llegaste, tenés que anotarte el año que viene. Y ahí me le digo, pero no hay nada, ¿viste? Como decir, cuando vas a algún lado y te dicen, no, ya no me queda más de estas zapatillas. ¿Y cuáles tenés? Y me dice, sí, hay un curso de clown. Y yo ni sabía que era clown ni nada por el estilo. Y me anoté ahí, así arranqué. En realidad arranqué con un curso de clown, ni siquiera con el curso de teatro. Claro, una y locura. Y terminé el curso de clown y ahí me anoté en una obra de teatro para hacer una audición y quedé elegido sin haber estudiado teatro. Después sí empecé a estudiar teatro, pero en realidad mis primeras armas en teatro fue laburando, trabajando directamente. Claro, sí, me imagino. Aparte, no me quiero imaginar la cara de esa persona cuando dijiste, ¿y no tenés otra cosa? Sí, no, fue muy, porque el chavo me echó fría el segundo, ¿viste? Me dijo, bueno. Y pero nada, me anoté ahí, me dijo, mira, ahí esto, si quieres anotarte, ya está empezado el curso, pero ahí sí te puedes anotar, porque hace dos semanas empezaba, hace dos clases que habían empezado, y me podía anotar y anoté ahí, y eso fue mi primer comienzo, y si no hubiera anotado ahí, no sé qué hubiera pasado, porque yo no sé si al otro año claro. Me hubieran estaba como, fue así, digo, bueno, voy a anotarme por y fui, digamos, pero nunca se sabe el destino, cómo evoluciona, ¿no? Es increíble. Y Ale, y hacer clown, ¿te dio alguna herramienta como para trabajar después o al momento de encarar escenas y demás? Que dijiste, ah, mira si no hubiese arrancado por acá o me dio esto. ¿Encontraste algo ahí? Sí, el clown es una gran herramienta para cualquier actor, digamos, y sobre todo para la comedia, ¿no? Sí. Pero sí, te abre el clown... te abre mucho. Después yo hice otros cursos y me perfeccioné un poco más. El clown te abre el juego, ¿me entendés? Sí. Es el juego puro de lo que es la actuación, el juego full, digamos, y es una herramienta muy recomendable para cualquier actor. Qué bueno. Ale, y también cuando estabas en Valientes, que llegaron a tener 30 puntos de rating, una locura, y laburar con toda esa gente, ¿cómo te tomó a vos? Yo sé que te tomó perfectamente bien, porque sos una persona normal, común y corriente, como decís, y en ese momento de furor donde tenías tanta exposición en la calle, lo tomaste bien. Sí, porque ya, imagínate que eso pasó después de unos cuantos años que yo venía haciendo... algunas cosas en teatro independiente y algunas cosas en televisión. Había hecho muchas publicidades, ya había hecho bastante tele, haciendo cosas así más, no como tiras, sino más esporádicas, con si bien laburaba casi todos los días en tele, sobre todo cuando estaba haciendo Canal 7, que estaba con los haciendo humor con los hermanos Corol en esa época. Hice otro programa también que se llamaba Improvisados. Ya tenía como una experiencia, había hecho algunas participaciones, pero nunca una tira, porque como yo tenía todavía mi empresa en ese momento, me llevaba mucho tiempo y yo venía sin aceptar tira porque me generaba todo el día de grabar y todos los días. Hasta que un día dije, bueno, voy a tener que aceptar porque si no, nunca más van a llamar. Y me llamaron para hacer Valientes, que fue un éxito increíble. Sí. Y cuando empecé a salir al aire al principio, ese show, fue tan el boom que se generó, que claro, fue para mí muy muy raro, porque de pronto era una cosa que me conocía todo el mundo y todo el mundo me gritaba por la calle y no podía estar en un restaurante. Fue muy fuerte, pero como yo ya era un cincuentón, imagínate que no me hizo mucha mella, ¿viste? En mi personalidad, cuando vos te son más pienso, sí, qué sé yo, también es la personalidad de cada uno, pero pienso que cuando sos más pibe, por ahí te puede llegar a generar algún movimiento. A mí no me generó nada, yo decía, esto laburo, mañana pasa el mago sin diente y le van a gritar a él, ¿viste? Es así. Me imagino que en el grupo de tus amigos siempre hay algún colgado que te dice, ¿qué haces, huevo? No, mis amigos, por lo general, mis amigos no. Ah, no. Me dicen eso. No, porque los cagaría trompado. Claro. A eso voy, decís, ¿qué onda, flaco? No, qué huevo, boludo, si me conociste hace 50 años. Claro. No, mis amigos de la vida, no, mis amigos acá del oeste, de Merlo y de Moreno y toda esta zona de Padua, que son mis amigos de toda la vida, no, ninguno me dice huevo. No, me dicen el tierno, porque me decían el tierno. Ale, sí, antes de esas primeras clases de clown, ¿dónde estaba el teatro en tu vida? ¿Dónde sentís? Viste que uno a veces decís, bueno, no, yo creo que nací para esto, por algo estoy haciendo esto. ¿Vos sentís que antes de esas primeras clases el teatro estaba por algún lado latente? Cero. Me encanta. No tenía ninguna trascendencia en mi vida, en nada, ni siquiera la televisión. No era que yo decía, miraba la tele, que yo por ahí miraba algunos programas de humor de la época o alguna película o lo que fuera, o iba al cine o iba al teatro. no era que yo decía, cómo me gustaría hacer esto, nada. No. Nunca estuvo en mi cabeza eso. Ni siquiera cuando empecé a estudiar teatro. O sea, cuando yo empecé a estudiar teatro era para desconectarme un poco de mi laburo como empresario en ese momento. Pero no como una profesión, no lo veía. No hasta que subí al escenario. Cuando yo subí a un escenario y con público y vi lo que me pasaba y la energía, ahí se me dio vuelta la cabeza. Uh-huh. Pero antes de eso no estaba en mí eso, para nada. Y hoy, que con toda esta experiencia, ¿qué proyectás con respecto al arte, al teatro? O sea, ¿dónde te ves o qué te gustaría hacer? Todo. Todo. Yo que hoy hablaba, justo también hice una nota para un programa y me preguntaban algo no parecido, pero más o menos, y yo decía que recién arranco, me parece como que siempre estoy que recién empezando, como que estoy aprendiendo todos los días. Tengo el hambre de aprender y de disfrutar este laburo. Yo realmente lo disfruto mucho. A mi edad, cuando la mayoría de los tipos de mi edad, la mayoría de la gente, las personas de mi edad, por ahí están pensando en jubilarse, ¿está? Claro. Yo estoy empezando a hacer algo, como que estoy arrancando otra vida nueva para mí. Hace unos años que cuando empecé a laburar más profesionalmente y ahora y todo lo que los proyectos que tengo y las ganas que tengo de hacer cosas, es como una cosa mágica para mí. Yo no me veo haciendo otra cosa en este momento. Si bien la haría por circunstancias de la vida, si la tengo que hacer, porque de hecho he hecho tantas cosas en mi vida que no le tengo miedo al trabajo. Pero hoy por hoy me siento como con mucha energía como para aprender de esto y seguir trabajando y seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas. Me faltan un montón de cosas para hacer todo. Sí, sí, obviamente. Tenés un gran camino y largo camino. Pero, Ale, ¿te pones nervioso con la personalidad que tenés, que sos muy tranquilo? ¿Te pones nervioso antes de salir de escena? No. Vos sabés que... No, salvo que no sepa la letra. Claro. Pero si no, si yo estoy seguro con lo que hago, no me pongo nervioso. Ya a esta altura no, o sea, a ver, me genera así como una ansiedad y lógica por ir a un estreno y esas cosas normales, pero no porque realmente no lo sufro, lo disfruto. Claro. Es algo que me viste que esté es una situación especial, qué sé yo, que, como ya te digo, que por ahí no esté seguro con la letra o que no esté seguro con algunas cosas, pero nunca, creo que no me ha pasado. Qué bueno, me siento identificado. Porque yo siempre, ¿cómo? Que la mayoría de los actores dicen, el día que no te pase nada te tenés que retirar. Y yo acá siempre lo digo, porque tuve mi momento cuando era bailarín de teatro, que yo no me pongo nervioso cuando salgo a escena. Lo disfruto no como vos. Nervioso. No me pongo nervioso. No me pongo y lo disfruto de una manera que es como que te ensanchás más antes de salir. No digo, uy, ¿para qué estoy acá arriba que me estoy muriendo de nervio? Quiero estar en mi casa, ¿me entendés? No, yo todo lo contrario. A mí me genera nervios cuando no tengo la presión esa, digamos, del público y de arrancar algo. No. Cuando pierda esa alegría, y bueno, ahí veré qué hago. Pero no que no me pase nada, sino que me pasan otras cosas, sí, ¿no? Sí, nervios, sí, justamente sí, disfrute. Ale, en esta pandemia nos tuvimos que reinventar todos, o la gran mayoría, para hacer otras cosas, porque no podíamos salir a laburar, o porque, bueno, a los artistas, sobre todo, les pasó que no pudieron muchos salir a trabajar. ¿Recurriste a algunas otras cosas para pasarla? No, en realidad no. A ver, esto de reinventarse, yo me reinventé toda mi vida, me la pasé reinventando sin que hubiera una pandemia de por medio. Claro. Entonces, cuando a mí me hablan esto de reinventarse, digo, a mí no me vengan con reinventarme, que claro. Yo cerré una empresa, tuve un restaurante, tuve esto, tuve el otro, hice mil cosas en mi vida. Entonces, me viví reinventando. Y ahora que encontré mi camino, que es lo que me gusta, y a esta altura de mi vida, no, obviamente que, porque pude sobrevivir, digamos, o lo estoy sobreviviendo como puedo, porque obviamente a mí me golpeó de una manera terrible todo esto. Sí. Por ahora no hice nada que no tenga que ver con lo mío, digamos. Claro. Yo tengo otra actividad que hace unos años me puse para estar seguro, viste, que a veces yo por suerte siempre trabajé, pero nunca se sabe. Mm. Tengo un proyecto paralelo. Mm. Que justamente es un salón de fiestas, o sea, imagínate cómo está mi situación. Ni con eso zafaba. No, por ahí es peor, porque lo tengo hace un año y pico cerrado. Ay, con no. Por la pandemia, ¿no? Sí. Un lugar que estaba trabajando muy bien, ese shop, y bueno, nada, así que imagínate que doble situación complicada para mí. No. Y a pesar de eso la piloteamos, la sí, vamos piloteando, ¿no? Pero fue un año muy de muchos de acomodarme muchas otras cosas, sobre todo lo económico, reacomodarme y dejar un montón de cosas que yo hacía o que por ahí, qué sé yo, de volverme al oeste cuando estaba viviendo en Palermo, porque no puedo bancar ya los alquileres del departamento, un montón de cosas que tuve que acomodarme, obviamente, como la mayoría, algunos por ahí yo me quejo, pero hay gente que la pasó mucho peor que yo. Sí. Pero nada, no la pasé bien para nada, fue un año horrible en todo sentido. Sí, tal cual. Ale, para sacarte un poquito de esto, obviamente trabajaste con el gran Dani Dátola en Paseo de la Plaza, una dupla extraordinaria con el señor Diego Pérez. Sí. ¿Por qué será que la queremos tanto? Sí. Es extraordinario lo que haces con Diego. ¿Cómo? Es extraordinario lo que hiciste con Diego. ¿Lo viste? ¿La viste la obra? No la vi. No, me invitó Dani para verla y justo se me complicó, pero todo lo que comentaron es extraordinaria. Sí. Bueno, con Diego Pérez he trabajado, es el actor que más compartí obras de teatro, o sea, trabajamos mucho juntos, entonces nos conocemos bastante y esta obra nos divierte mucho, la venimos haciendo, es más, hicimos un par de streaming en esta época de pandemia con porque sea que la queremos tanto, así que sí, es una obra muy muy linda, muy simple y muy divertida. Y la verdad que le logramos un lindo producto que siempre lo tenemos ahí en nuestro corazón y donde podemos lo hacemos. Sí. Ya la voy a ver. Tienen que traer acá a Quilmes, al Cervantes. Y sí, cuando gusten, nosotros estamos abiertos a hacerla siempre, así que no tenemos ningún problema. Vamos a gestionar. Pasamos los dos, le pasamos letra un rato antes, pues ya la tenemos reaceitadita y la hacemos. Exactamente. Bueno, Ale, te vamos a dar un regalito. Sí, Ale, de parte de la gente de la cocina de Ana Mellino, conocerás el nombre Mellino, me imagino. Obviamente. Te queremos regalar una paella para cuatro personas para que compartas con quien quieras o la fracciones y la metas en el freezer. Claro. Que no escuché qué es. Una paella. Una paella para cuatro personas. Qué rico. ¿Y dónde la tengo? ¿Cómo hago para...? Ahora, en un rato, Mariano se comunica con vos y arreglamos y te vamos a llevar el voucher. Ah, ¿viste? Por eso, ahí está. Yo después... Y debe ser espectacular. No, tiene nombre esa paella. Es la número uno en Argentina, la frescura que tiene ese lugar, la mercadería que te vas a comer en ningún lado. ¿Dónde está ese lugar? En Devoto. Está en Devoto, hay una en Devoto, otra en Lomas del Mirador y otra en Ezeiza, en Canning. Qué lindo. Qué. No fui nunca a comer ahí, pero bueno. No, bueno, ya. Después, no falta la oportunidad. Exactamente, yo después te voy a dar el voucher para que vayas personalmente, ahí charlamos y arreglamos lo de Quilmes. Y ahí tomamos el café. Ahí tomamos el café. Todo, resolvemos junto. Todo ahí. Hermoso. Gracias, Ale, te mandamos un abrazo gigante. Gracias a ustedes por la nota y por tenerme presente, les agradezco mucho y a sus órdenes. Exactamente. Un placer conocerte, Ale. Abrazo grande. Igualmente, chicos, gracias. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Müller por Punto de Encuentro. Gran personalidad. Gran personalidad, gran actor. Quedó encantado. La verdad que la gente de la cocina de Ana Mellino nos está dejando como unos dioses. Exactamente. Fue auspiciado esto por Gym Art, artículos de limpieza, en Avenida San Martín, 346 en General Las Heras. Nuestros nos amigos escuchan, de General Las Heras. Exactamente, nos escuchan desde Las Heras y tenemos un auspiciante nuevo. Ah, sí. Exactamente. A ver. Bioadrogué. Ah, sí, me suena. Bioenergética, Reiki, reflexología. Qué bien me vendría una sesión de reflexología. Exactamente, lo pueden encontrar en @bio.adrogué. Adrogué, exactamente, sí. En Instagram. Se comunican por mensaje o si no al 113-131-15-21 para sacar tu turno y para que te hagas una sección de... Te hacen unos masajitos en los pies y te van tocando distintos puntos. Están los puntos están en los pies. Están todas las terminaciones nerviosas están en los pies. Y te va tocando la planta de los pies y te va resolviendo un montón de cosas. Lo bien que quedas después de una sesión de reflexología, impecable. Exactamente. Bueno, tenemos el sorteo. No se olviden que queda poco para sortear la gran paella y la belleza de Paloma Nails. El total look de Paloma Nails Boutique. Exactamente, en Puerto Madero. Así que, ¿qué esperan? Sí, vayan a Punto de Encuentro Box. Ahí al Instagram, a nuestro Instagram, buscan la publicación. Igual yo les dejé la cuenta regresiva para que se metan en la publicación. Arroban a un amigo, le dan me gusta y ya están participando. Y si no, como son los últimos minutos, hagan más fácil, nos mandan un mensajito al 116-470-47, un audio o un mensaje, lo que quieran, ahí a la radio y ya están participando por la paella para cuatro personas, como la que se llevó el huevo Müller recién, o por el total look de Paloma Nails Boutique de la sucursal de Puerto Madero, que es una de las más lindas. Sucursal de Puerto Madero. Gente, bueno, le contamos a la gente que se conecta recién ahora, porque están mandando mensajes por María Rosa Fugazot, sí, que era en otro horario, pero bueno, hubo un inconveniente en los mensajes. El señor Juan Antonio Ferreira Huff tenía un streaming, entonces, bueno, la prensa nos comunicó, así que lo pasamos. Y hay mensajes para María Rosa, que es una genia, una ídola, gran actriz argentina, es nuestra. Así que, bueno, hicimos un cambiazo. Sí, un cambio, pero el orden de los factores no altera el producto, dice la matemática. Acá. Y bueno, para la gente que recién se engancha, no se olviden que nosotros seguimos en la temporada. Sí, seguimos en la temporada. Y nos vamos a Miramar. Nos vamos a Miramar. Y nos dicen esto en Miramar. ¿Qué nos dicen? A ver qué nos dicen. Esta temporada 2022, Punto de Encuentro llega a Miramar, con la conducción de Mariano Giannoli, Gisela Bulo y gran equipo. Radioactiva 91.9, donde vos estás. Exactamente, donde vos estás, acá en Punto de Encuentro, en la Box 102.9, pero bueno, en verano hacemos la rotación. Estamos en FM Activa. Hacemos la rotación. Y nos retransmite la Box 102.9 los sábados y domingos. Pulpo, son 4 horas seguidas. Así que los sábados y domingos... Nos llevamos la reposera. No hay nadie. Salimos nosotros nada más de allá. Claro. Con la reposera, el mate, el protector solar. Yo claro. Estoy pensando en lo que voy a meter en la valija. Dios, y hay que pensar y nos vamos. Nosotros. Sí. Nuestra productora Natalia Mellino. Nuestra productora ejecutiva. Ajá. La secretaria, Lucila. Ah, la llamó la secretaria también. Alejandro Ferré. Mira. Alejandro Saporito. Sí. ¿Dónde lo metemos, Saporito? Que es enorme. Damián Espadea. Iba diciendo Mari. En el viaje, la bomba, Mariano, Gisela. Mari se viene con nosotros. Mari, con Olivia. Con Olivia. La perrita, la chihuahua. Claudia. Ah, viene Claudia también. Claro. Pero pará, la gente de Miramar. Marcelo, dejale la llave a Marcelo. De radio. Y que abra él directamente. ¿Sabe? ¿Sabe la gente de Miramar? Nos están esperando. ¿Qué nos dice todo? Mari que no la escucho. Ah, que lleva el otro perro. Sí, ¿cómo se llama? Obvio. Jinko. ¿Cómo es? Jinko. Aiko. Y me dice que sí, espadea. Me hace quedar mal. Aiko también. Llevamos Aiko. Toda la familia de la Vox, se va para allá. ¿Y mi mamá y mi papá también pueden venir? Bueno, ya. Y bueno, sí, ya que estamos... No, dice espadea. Sí, ahí está. 11-6-470-47, que manden un mensaje si quieren venir a Miramar. Se te van a mandar todos que sí, lo obvio. Lo mismo a mi madre y a mi padre. Lo vamos a llevar a Oscar y a Edith. 11-4-470-47 que quieren estar acá. Bueno, está bien, ¿sí? Que manden. Perfecto. Pero se pagan el pasaje. Obviamente. Ah, o sea, no. Nosotros porque... tenemos la estadía, no, a ver si... Alfredo me mata. Hay que hablar con la gente de la cocina de Ana porque nos llevamos las viandas frisadas. Ahí está, las viandas para todos los fines de semana, claro. Enero, 4... Y 4, 8 de febrero. Hacemos. Son 8 viandas. Hacemos paella, empanaditas de salmón, que las vi, están buenísimas. Filé de merluza. Filé rabas. Al roquefort. Ese está buenísimo. Está bueno. Rabas. Las rabas son los bocaditos de pescado. Viste que los chicos no quieren comer pescado porque no le comprale los bocaditos de la cocina de Ana Mellino y comen pescado los chicos. Te lo firmo acá, mirá. Yo creo que Vicente se va a hacer un tiempito y va a venir con nosotros. ¡Ay, ojalá! Es más, yo estoy pensando... Así nos cocina en vivo. Es claro, estoy pensando... El miércoles que viene tenemos una figura internacional acá en el estudio. En vivo viene a Quilmes. Sí. El otro no. El otro, quiero que Vicente esté acá sentado enfrente de vos. ¡Ay, me encantaría! Aparte es un personaje hermoso, Vicente. Sí, Vicente y Antonio, obviamente también el hermano. Pero Vicente tiene el humor. Sí. Vicente tiene que hacer stand-up. Es que algo de eso debe haber, ¿eh? Sí, yo creo que tiene que hacer stand-up. Ojo, que también Antonio tiene su sentido del humor muy particular, que también cuando se juntan los dos, no me quiero imaginar esos dos personajes a los 16, 17 años. No, yo tampoco. Pero... Personajes importantes. Bueno, tuvieron su, no sé si lo siguen haciendo, pero tenían su canal de YouTube donde hacían cocina en vivo y te enseñaban distintos trucos. Yo creo que trucos. No está más, ellos los miércoles hacían. Hacían vivo. En vivo y te cocinaban ahí en vivo y daban secretos también, los tips para tener en cuenta cuando van a comprar, cómo tienen que comprar, si el filete está frisado o no. Hay muchos secretos, si le sacan la piel, sí. Usted sabe más que yo. No, el filé de merluza tenés que determinado tiempo tenerlo en el freezer, porque si lo tenés más tiempo pierde el gusto. Sí. Después lo tenés que descongelar de una manera determinada, porque si lo descongelás en el agua pierde el gusto también. Mm. Hay un montón de tips del pescado y de los mariscos que te da Vicente y te da Antonio, que están buenísimos para tener en cuenta para comer pescado fresco, con rico sabor y de buena calidad. ¿Sabías vos que son los proveedores de la mesa de Mirta? Sí, obviamente. Toda la... Y de la... Sí. Jimena... Mira, Pulpo no sabía. Jimena Monteverde. Sí. Jimena Monteverde es la cocinera oficial de Mirta, de Juanita en este momento. Sí. Pero están con... Los proveedores son... Así que imagínate, si te estamos hablando de calidad, está en la mesa de la señora Mirta Legrand. Perdón, en la señora Mirta... Y en la box. O sea, bueno. Bueno, señores, 11-6-470-47. Si estás en el extranjero, más 549-11-6-470-47. Dejanos tu mensaje para la gente de Costa Rica, para la gente de Colombia también. Uh-huh. ¿Y por qué no alguno de Miramar? Mande mensaje, Miramar. Ay, estaría buenísimo que nos manden mensajes. Exactamente, la gente de Miramar. Mande mensajes al 11-6-470-47. Sí. Y digan, ¿quieren que vamos o no vamos? ¿Qué Porque hacemos? También capaz que no nos aceptan. No, pero pará, ¿y si nos dicen que no vamos? Y bueno, lo hacemos entre el límite. de Mar del Plata y ponemos en un puestito y lo hacemos del lado de Mar del Plata. Vamos a Mar de Cobos. Vamos a Mar de Cobos, que está nuestro amigo Andrés. Empecemos a buscar presupuesto en la costa. Por las dudas. Igual los queremos. Ya estamos hablando con la gente de Miramar y ya. Cuando fuimos a Miramar el año pasado, no, el anterior, que estaba nuestra amiga Marcelita con el gran Claudio Vázquez, fuimos a desayunar a un lugar, café con leche con medialunas. Ay, sí. Terrible. Qué rico. No me acuerdo, no sé las calles de Miramar. No, yo tampoco. Pero estaba a una cuadra de la playa. Dos de la playa y a una de una como del un centro, bulevar, del de un bulevar. Bulevar, donde de ahí te vas para el lado. Riquísimo. De Mar del Plata. Aparte de esos lugares que viene el mozo y no se anota nada, se acuerda todo de memoria de esos que había antes. Que bueno, ya yo no creo que tantos. Le había contado lo que pasó en Villa Gesell. Hace muchos años fuimos a comer una parrilla, éramos 30. Sí. 30 personas. ¿Vio dónde fuimos a comer? Sí. ¿Esa vez? Sí. En ese restaurante. 30, una mesa de 30. El mozo no tenía ni papelito, ni lapicera, ni nada. Y le tomó el pedido a los 30 de la comida y de la bebida. Y trajo absolutamente todo. Perfecto. Todo perfecto. Todo trajo. Perfecto. No se equivocó en nada. En nada. En nada, en nada. Es más. Ponía la gaseosa a la persona que le había pedido con la comida también. ¡Qué grande! De esos mozos sí. Que no existen. Yo fui moza, pero ahora yo me anotaba. Pulpo, a ver si les pasa. ¿Van a tomar un café con leche? Con la tablet, dice el Pulpo. Bueno. Se anotan en el teléfono. Sí, pero con la si no tienen tablet, te agarran un papel, un café con o sea, dos cafés con leche sí. Con las promos. Y se lo anotan en el papel. Yo sí. No lo puedo o se hacen crucecitas, ¿viste? Que traen el papel impreso y se hacen las cruces. Como en la de los arcos. Que se hacen las cruces, te hacen las crucecitas en el pedido. Multiple choice. Claro, entonces no se pero olvidan. Son dos café con leche, una dos promos. Señora, si no acuérdese, eso es porque le falta lectura, dijo María Rosa Fugazón. Exactamente, lectura y un poquito de dejar un poco de internet y empezar a lo que vivíamos nosotros antes. Igualmente le mandamos un saludo porque nacieron en esta época. Nacieron con la computadora y bueno, tenemos que nosotros crecer también. Tenemos hijos nosotros. Pero sin dejar de las costumbres nuestras que tampoco fueron tan malas. Así que bueno, tanda musical y seguimos con más Punto de Encuentro. Carnaval, oh, oh, no paren los tambores, mi vida es un carnaval, oh, oh. Bueno, muy bien, 59 minutos de las 9 de la noche, 16 grados 7, no se mueve la temperatura, sigue igual. En breve vamos a hablar de todo el pronóstico extendido del mes y del mes y. ¿Del mes y tanto? Exactamente, tenemos todo. Ah, bueno. Bueno, ya está en vivo con nosotros, lo tenemos a él, lo tenemos acá, es nuestro, es de la Vox 102.9. ¿Es cantante? Sí, qué cantante. ¿Qué? Cantante. Músico. Mirá lo que me atrevo a decirte. A ver. Del carajo. Ay, pero ubíquese. Terrible. No, no, no, no, no. Cuando algo es bueno, es bueno. Bueno, sí, mirá, eso es verdad. No sabés cómo juega a la pelota paleta. Ah, no sabía ese dato. Yo lo veía en vivo y en directo. Ah, ¿sí? Sí. Es más. Usted lo investigó en internet. Eso lo trajo de otro lado, me parece. Es más, le digo que con el señor... este que voy a presentar ahora, estuve sentado tomando un café. ¿Sabe él? Obvio, no sé si sabe, no sé si se acuerda. Pero hace poquito estuvimos tomando un café con él. ¡Ay, es verdad! Ahí me acordé. Pensé que era de la época de Villa Gesell. No, no, no, otra época. Así que escuchen un poquito, ponle un poquito más fuerte, a ver si lo saben. Que nadie más intente mi volumen bajar. Lo único que quiero es que me puedan escuchar. Solo una vez, no pido nada más. Debería ser suficiente si algo sé tocar. No puedo decir si lo hago bien o mal. Lo importante es que tengo ganas de tener. Tengo mi guitarra de rock. Oh, yeah. Por favor, escucha esto, mamita. Bienvenido a Punto de Encuentro. Le damos un fuerte aplauso al señor Juan Antonio Ferreira, al señor Huff. Bienvenido, Huff. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Juancito querido? Todo bien acá, terminando de hacer una base de un tema nuevo. Sí. Por ahora se llama Sexy Lady, porque no tiene letra todavía, pero bueno, es uno de los temas que va a formar parte de un nuevo álbum, espero que salga para fin de año o bien para el año que viene. Es una producción, una vez más, independiente. Sí. Y entonces tengo que laburar acá en mi casa, tengo mi guitarra acá. Espera, a ver. Siempre la guitarra con usted. Ahí está la viola. Ahí está. Andando. Así que bueno, estoy rodeado de lapiceras y de papeles. Estoy haciendo algunas letras, haciendo algunos arreglos, y por supuesto tratando de llevar adelante la composición, que para mí no es fácil, no soy un escritor prolífico, pero bueno, intento tener una visión introspectiva de mis propios pensamientos y sentimientos y clavar eso en cada una de las líricas que voy a cantar el día de mañana. Eso lo hago para tener una buena convicción, un buen índice de convicción, en el momento que voy a cantar lo que voy a cantar, porque primero me lo tengo que creer yo para después pretender que te lo creas vos. Claro. Claro, Juan, eso te iba a preguntar. En ese momento que estás encerrado en tu mundo, haciendo y creando, no te puede molestar absolutamente nadie. No, no, vos sabés que somos... todos los seres humanos integrantes de una comunidad global que incluye indudablemente a todos los seres vivos y a la geografía del planeta. Siempre hay una injerencia de lo que yo hago en lo que en lo que te va a tocar a vos. O sea, es muy importante que todos sepamos que tenemos una conexión total, ¿no es cierto? Claro. Entre todos los seres vivos, entre nosotros y el mar, entre nosotros y las montañas, los ríos, sí, tal cual, los árboles, los animales, el resto de los seres humanos. Y por supuesto... saber que hay, de la misma manera que estamos nosotros, los bichitos humanos arriba del planeta Tierra, seguramente en otros estratos universales, debe haber otras personas también, otros entes que también están conectados con nosotros. Así es que hay que estar muy atento para que las acciones propias no jodan a los demás. Claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es así como decís. Juan, yo quiero hacerte algo en particular porque escuchaba mucho a Papo y tuviste ensayando con el gran Papo en aquella época y te llevó en moto y te volviste loco cuando te bajaste de esa moto y le dijiste andate porque yo me voy caminando. Yo la verdad que me volví loco ni bien agarramos la General Paz. Claro. La situación a nivel cronológico habla de octubre de 1985. Exacto. El Carpo tenía una 1000J, una Kawasaki 1000J, sí, que era en ese momento la motocicleta más rápida de la Argentina, ¿no es cierto? Sí. En realidad era la más rápida del mundo en lo que respecta a las motos de producción que salían de fábrica. Kawasaki ya tenía en el MK2 o en la Z1R, tenía motos de 100 caballos o 105 sí, caballos, y esta J estaba arriba de los 115 caballos, o sea que andaba en ese momento, 1985, andaba fácilmente 2.15, 2.20, 2.25, andaba seguro. Entonces, él me lleva, en el tercer día que yo lo conocí a él, me dice, vamos que te llevo a tu casa, que era la casa de mi vieja, sí, Santo Tomé 3856. Entonces, me subo, por supuesto, sin casco los dos, y me lleva de Airport, que era 5 cuadras de General Paz, sobre sí, Cabildo, sí, agarra General Paz, y cuando llegamos al puente de Constituyentes, ya estaba arriba de las dos rayas, iba arriba de 200 kilómetros por hora. Y bueno, yo iba de paquete atrás, agarrado como una araña. ¿Abrazado a Papo? Pero no, ¿qué abrazado? Lo apretaba como si fuera mi mamá, ¿viste? Porque me parecía que nos íbamos a matar. Entonces, cuando sale del puente de Constituyentes, la moto iba tan rápida que se despegó, ¿viste? Se despegó del piso, cae, siguió a fondo, entra en la avenida San Martín. Sí. Por supuesto, en esa época la General Paz era finita. Claro, la chiquita. Sí. Era pero una cosa de loco, ¿viste? Y entra, ¿viste? En San Martín, hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 cuadras y lo agarra un semáforo. Y cuando lo agarró el semáforo que paró, yo aproveché y me bajé de la moto. Y me dice, ¿viste? Me mira, los dos teníamos las lágrimas que se nos hacían 3 centímetros de la comisura de los ojos y estaban secas, ¿no? Sí. Los pelos para atrás, ¿viste? Del viento infernal de la moto. Y me dice, ¿qué hace, boludo? ¿Te bajaste? Y le digo, vos estás loco, nos vamos a matar, te mato, no, me voy. Y me fui caminando, pero me agarró una locura total. Ay, no, porque, no. Y me dice, dale, subite. Y no, me fui caminando y arrancó la moto y se fue a la miércoles, ¿viste? Claro, quedate ahí. Así que yo me fui caminando por la avenida San Martín, llegué a Santo Tomé y doblé a la derecha, me fui caminando a mi casa, no lo podía creer, se me salía el corazón por la boca. Pero claro. Pero ¿quién te quita esa anécdota? Nadie. Con Papo? Mira, en ese momento yo había tenido un par de motitos, pero chiquitas, ¿viste? Motitos sencillas. Claro. Y sabía que podía manejar de alguna manera alguna moto y que no me gustaba ir de paquete. Ahí, a partir de ese día, que fue el tercer día que yo lo conozco a él, decidí que nunca jamás iba a subir de paquete ninguna moto, ¿viste? Qué bueno, qué buena anécdota. O sea que si me subo en una moto, la manejo yo. Claro. Exactamente, la manejas vos y... Después en un momento, en el año 1992, perdón, en el 94, sí, tardé desde Villa Devoto a la entrada de Santa Fe, que son 500 kilómetros, me fui con una moto que era mía y fui solo y tardé 3 horas y 5 minutos. La moto que yo tenía andaba a 2.85 más o menos y a esa velocidad la ponía yo, pero bueno, yo tomaba la decisión, claro, de cuándo tenía que acelerar y cuándo tenía que frenar. Qué bueno, qué buena onda eso de ir a tanta velocidad. Me imagino que la ruta es tan chiquitita. ¿Cómo haces para calcular el tema de la curva, del frenado? Mira, en primer lugar tenés que tener una gran noción, tenés que saber manejar a 20 kilómetros, después a 40, después a 80, después a 100, después a 150, después a 200, después a... A partir de los 240, 250 kilómetros, 260, sí, la visión es prácticamente como un video game. Sí. Porque hay un punto de fuga hacia el cual uno va a toda velocidad. Y, por ejemplo, un árbol es un punto de color verde en la parte de arriba y marrón en la parte de abajo que pasa por el costado derecho y se pierde inmediatamente. Las ruedas no tocan todo el tiempo el piso. Hay una parte de la parte más alta del asfalto donde la moto toca y tracciona. Pero inmediatamente después hay una parte donde la moto no toca y pasa a la otra cresta que viene, ponele a 6, 8, 10, 12, 15 metros después, y la moto todo el tiempo va ahí arriba, es una cosa magnífica. Hoy en día no se puede hacer eso, no, porque las rutas están llenas de autos. En aquella oportunidad, en aquellos años, perdón, las rutas permitían aún, porque no estaban tan cargadas de vehículos, sí, permitían que uno pudiera hacer eso sin, sin poner en riesgo a los demás, ¿no? Claro, sí. No, es un mundo hermoso que me encanta. Mi hermano tiene moto, yo tuve moto en su momento, y es un mundo fascinante. La moto es un mundo fascinante. Sí, el asunto es que vas haciendo equilibrio, sí, y aparte se sienten todos los olores, se sienten todas las sensaciones del aire, sí, y se puede apreciar, el entorno de una manera mucho más, concreta que si vas en un auto. Sí. Juan, te quiero llevar un poquitito para el terreno de la música. Hay muchos oyentes que te mandan saludos de todas partes, del exterior y de acá de Argentina también. Tocaste frente a 50.000 personas en River, nada más ni nada menos que con Eric Clapton y Joe Cocker. Esto es una situación que se dio porque la compañía discográfica para la cual yo laburaba, la BMG en su momento, antes RCA Víctor, sí, que logró que yo pudiera hacer de soporte tanto de Clapton en el octubre, en octubre de 1990, sí, el 5 de octubre del 90, donde también hubo un gran guitarrista que se llama Mick Taylor, ex guitarrista de los Rolling Stones, sí, que tocó, uh-huh, también con su banda, una banda espectacular. Y yo tuve la gran oportunidad de hacer soporte de esos dos hombres increíbles. Y al año siguiente vino también Joe Cocker, otro inglés, que se portó frente a los argentinos muchísimo mejor que Clapton, ¿viste? Mucho mejor, porque él saludó a todo el mundo, Joe Cocker saludó a todo el mundo antes y después de tocar. Se sacó foto con todo el mundo que se lo pidió, hasta que los managers lo sacaron y se lo llevaron. Claro. Y eso, bueno, no sucedió con Eric Clapton, por lo menos en esa oportunidad. Claro. Él vino acá, tocó frente a 75.000 personas que pagaron una entrada para verlo, y en el momento que se fue hacia adelante y saludó, se metió junto con toda su tripulación adentro de un colectivo Mercedes-Benz 608D azul, que yo vi claramente con mis propios ojos, sí, y arrancó y se fue del estadio mientras que 75.000 tipos seguían gritando como locos esperando una canción más, que por supuesto no vino. Oh, sí. Sí, algunos tienen ese ego gigante. No sé si es eso, no quiero decir absolutamente nada, pero los hechos son esos. Claro, los hechos puntuales. Juan, hay algo que me llamó la atención y me movió un poquitito el piso, por ende, porque soy padre. ¿Y cómo fue esa sensación cuando cantaste al lado de Virginia Ferreira? ¿Al lado de Virgi? Sí. Virginia Ferreira es una mujer de 26 años, hecha y derecha, hoy en día está en total florecimiento, a nivel, bueno, en todos los niveles, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, yo la conozco desde que salió de la panza de su mamá, Gabriela, entonces quiere decir que tengo una gran noción de todo su desarrollo. Es más, yo estaba entre medio de las patas de la madre, al lado del tordo, sí, cuando el doctor recibe a Virginia. Entonces, a partir de ese momento, yo hice lo que tenía que hacer y sigo haciendo lo que tengo que hacer, que es abrir la canilla de mí mismo, de mis energías, de lo mejor de mí, frente al al nuevo integrante de la raza humana. Exacto. Por otro lado, sabiendo que tiene mi sangre o parte de mi sangre, imagínate que como todo papá, damos la vida por ellos, sí, damos la sangre por ellos, todo lo que tenemos lo damos por ellos. Pero bueno, digamos que al mismo tiempo yo tenía una carrera artística que me daba algunas, me proporcionaba, me indicaba, me mostraba algunas situaciones realmente muy, muy fuertes a nivel social. Por ejemplo, alguna persona de 30 y pico, 40 y pico de años venía con su pareja y me mostraba a sus hijos. Me mostraba a sus hijos y me decía: mirá, estos son mis hijos que te quieren conocer porque te escuchan desde la panza de su mamá y se escucha tu música en nuestra casa y ellos conocen tu música. Entonces, sumado eso a otras experiencias de vida, puedo decir, y lo digo desde hace mucho tiempo, décadas diría yo, que no existe ninguna diferencia entre los pibes tuyos y los pibes míos. Esto quiere decir que un pibe es un pibe y que nosotros los adultos debemos estar, en el mejor de los casos, predispuestos para dar lo mejor de nosotros a los pibes, sin importar si son tuyos o míos. Claro. Entonces, si todos los adultos del mundo hicieran eso al mismo tiempo ahora, la humanidad cambiaría rotundamente. Sí, de un día para otro, exactamente. Sí, sin dudas. Nos dejaste sin palabras. Sí, estamos escuchando atentamente. Nos dejaste pensando y tienes razón. Sí, es así tal cual como vos decís, Juan. Y cuando vos hablabas recién de Virgi, de tu hija, y yo no puedo dejar de preguntarte por qué te enseñó ella a vos, porque me imagino que los dos compartiendo la música y vos teniendo tanta experiencia en la música, le habrás enseñado muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué te enseñó ella a vos o qué te enseña ella a vos? Un montón de cosas que tienen que ver con la parte social, sobre todo, porque bueno, todos sabemos que la parte artística es una muy pequeña cosa en comparación con lo realmente importante, que es el color de la energía que sale de tu ser íntimo. Porque si tenemos un artista especialmente bueno, hablando desde el punto de vista técnico, sí, pero que socialmente no te trata bien, por ejemplo, o te manda mala onda, sí, todo el arte que pueda hacer no sirve de nada. Sí. Tal cual. Entonces, y por otro lado, sabemos que hay algunos artistas que técnicamente no son del todo buenos, pero que socialmente te tratan perfectamente bien y te hacen sentir bien, entonces vos comprás no solamente los discos del tipo, sino también comprás los tickets para escucharlo tocar en vivo, aunque conozcas las canciones, porque realmente lo más importante es cómo te trata socialmente. Sí. O sea que el tipo te convence sin tocar la guitarra. Claro. Esto pasa con Virginia, por ejemplo. Yo desde que la conozco, veo que la gente que la saluda por primera vez, se sonríe. Ay, sola. Qué linda. Esto tiene que ver, no tiene que ver absolutamente nada con el arte. Claro. O sea que desde el punto de vista social, no solamente Virginia, sino muchas personas me han enseñado y me enseñan cómo yo tengo que comportarme frente a las personas para pretender que me traten bien. Yo tengo que tratarte bien primero. Sí. Sí. Entonces, de esa manera puedo mostrar que eso hace uno cuando está arriba del escenario, puedo mostrar una predisposición, una energía que realmente te haga sentir cómodo, y entonces de esa manera la gente en general te responde con buena onda también. Tenemos, no tenemos que olvidarnos que dentro de cada adulto existen un montón de cosas muy buenas y otro montón de porquerías, sí, que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Entonces, si yo estoy arriba de un escenario y vos estás abajo del escenario y pagaste una entrada para verme tocar la guitarra, ¿cómo te voy a tratar yo a vos? Claro. Te tengo que tratar a la perfección, sacar lo mejor de mí, sobre todo, no frente a chicos o chicas como ustedes, que son personas adultas, sino, por ejemplo, frente a uno que tiene 7 u 8 años, o a uno que tiene 3 años o 4, o a uno que tiene 15 años, y que aún con 15 años ya está preparado para tocar, por ejemplo, en cualquier banda de primer lugar a nivel latinoamericano. De esto hay un montón en nuestro país. Sí. Entonces, pienso que la gran postura a nivel ubicación frente a la gente de manera social tiene que ser una postura donde uno recuerde que por más que toques la guitarra, por más que estés arriba del escenario, eso no te pone por arriba de nadie, todo lo contrario. Sí. Es un servicio que uno puede dar a la gente. Te toco una canción, te canto una letra que yo estoy totalmente convencido de ella, entonces eso hace que vos te sientas bien. Si logro que pase eso, vos me vas a responder con un aplauso, con un grito de aceptación, sí, y esto a mí me hace mucho bien. Quiere decir que podemos llegar a buscar un equilibrio emocional, un equilibrio energético entre las personas que nos permita pasar un momento agradable. Finalmente yo creo que eso es lo que todos tratamos de encontrar, pasar un momento agradable, un momento en el cual yo me sienta con suficiente confianza como para relajarme frente a vos. Porque todos, viste, estamos todo el día por aquí, por allá, en la calle, en el bondi, arriba del tren, o cuando vas al laburo, cuando vas manejando en el auto, estamos tensos a ver cuál es la gran cagada que se va a mandar el boludo que tenés al lado. Sí, sí, tal cual. ¿Viste? Entonces estás tenso y la tensión no te permite, por ejemplo, disfrutar de, sí, una nota musical. En tanto y en cuanto, si estás relajado, se puede escuchar una nota, se puede ver un cuadro, ¿me entendés? Podés iniciar una charla, sí, con una persona. Sí, sí, sí, infinidad de cosas podés hacer. Juan, te queremos agradecer por el tiempo, porque nos sacan del aire. Gracias por el tiempo, por charlar con vos, de conocerte desde otro lado, de saber cómo pensás, más allá de que sos un excelente músico y tenés todavía muchísimo por delante. Cuando arranques nuevamente todo, me comunicás a mí, que yo hacemos otra nota, promocionamos dónde vas a estar y todo. Vamos a verte. Y los vamos a ver, obviamente. Mira, el sábado 12, este sábado que viene, sí, a las 9 de la noche, en mis páginas, @HAFOficial, okay, voy a hacer un streaming gratuito para, perfecto, toda la gente de República Argentina y del resto del mundo también, a favor, en beneficio de la Casa del Teatro Nacional, okay, no del Teatro Nacional, sino del Teatro de la República Argentina, de todos los teatros de la República Argentina, sí, que produce la Casa del Teatro, exactamente, que produce Horacio Acosta, un productor argentino. Y por otro lado, en mis páginas, Half Oficial, hay dos discos impresionantes, que son Diapositivas y Salida de Emergencia, que son discos que los estoy, digamos, llevando hacia adelante en una producción independiente, conjuntamente con Sony Music. Okay. Son discos originales y que se pueden conseguir solamente en mis páginas de internet. Ese es parte del laburo mío. Entonces, bueno, soy muy agradecido con ustedes que me permiten hablar de mi laburo, mostrar mi performance, aunque no pude cantar nada. No. Pero bueno, la próxima vez me voy con la guitarra al estudio y hacemos la cosa desde el estudio. Nos encantaría que mirá, venga. Vamos a hacer una cosa, lo dejamos acá lo en público. A lo gestionamos. El miércoles que viene nosotros tenemos una figura internacional acá en el piso, pero la próxima figura internacional y argentina sos vos y te vamos a tener acá en el estudio. Cuando lo arreglan con Gabriela no hay ningún problema. Perfecto. Buenísimo. Juan, un abrazo gigante. Muchas gracias. Bueno, déjame mandar un beso muy grande para todos los músicos nuevos argentinos. Muchos de los músicos nuevos, me refiero a los que son menores de edad, tienen muchas incógnitas. Sí. Y si nosotros tenemos algún tip como para que puedan develar las respuestas de esas incógnitas, se los tenemos que dar. Uno de las preguntas que siempre tienen los chicos es si realmente sirven como para hacer lo que están haciendo. Yo puedo decir que sí, todos servimos para algo. Hay que ubicarse en el nivel que le corresponde a cada uno y nada más. Un beso muy grande para todos. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Haf, Juan Antonio Ferreira, por Punto de Encuentro. Excelente nota. Sí, no, se quedó con ganas de cantar. Se quedó con ganas de cantar, pero no nos da el tiempo. Tenemos un montón por delante. Ya vamos a tener la oportunidad de volver y que cante o puedo tenerlo acá en el estudio. Acá en el estudio estaría buenísimo, sí, sí. Exactamente. Bueno, auspició esta columna Dulce Gina, ropa interior en Instagram, es @dulce_gina con doble N. Y la casa de Ana Mellín, obviamente, en Avenida General Enrique Mosconi, 399 en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, y en Devoto, en Avenida López de Vega, 2698. ¿Nos vamos a una tanda musical? ¿Quiere? Me encantaría. Porque en breve le tenemos a él y tenemos que preguntar un montón de cosas de la moneda del futuro, que hoy hice una operación muy importante. Voy a ver. Tanda y enseguida regresamos con más Puntos de Encuentro. Camino bajo el sol. pasaba Marta Sánchez. ¿Hace cuánto que no escuchaba a la señora Marta Sánchez? Desesperada de la época gloriosa de la costa atlántica. Bueno, muy bien, ya lo tenemos a él. ¿A quién? ¿Quiere escuchar la presentación? A ver, dale. Bueno, meta la presentación y después hablamos con él. Paliovit, bienvenido a Punto de Encuentro. Hace tanto tiempo que no está en el programa. Buenas noches. Pasaron como dos semanas y pasó un montón de cosas. De también. Todo pasó. Pasó de todo. ¿Cómo de le todo. Va, Paliovit? Ya no me acordaba de usted. ¿Viste? Qué poca memoria. Ay, sí, yo soy desmemoriada. Quiero que sea sincero, ¿la extrañó? Obviamente, esas preguntas incisivas. Ah, pero ¿cómo estudié el otro miércoles, el último, eh? Con el medio ambiente te dejé regulando. Sí se hace, hay que estudiar. Bueno, hoy no estudié mucho, así que... Pero como hubo novedades... Claro. Bueno, ¿qué nos trajo? La novedad más grande es que el presidente de El Salvador declaró a Bitcoin como moneda de curso legal en su país. ¡Fua! ¡Vamos! ¡Vamos a El Salvador! ¿Cuántos Bitcoin tenés vos? 0,000 ¿Con eso hacemos algo allá en El Salvador? Fracciones. No, yo creo que nos da para una cena. Una cena para dos. Dice el presidente que si invertís 3 Bitcoin en su país, tenés la ciudadanía. Nos falta un montón para 3 Bitcoin. No, pero este muchacho está loco. Pará. Son $100,000. Pero El Salvador está, se le subieron los pajaritos a la cabeza. ¿Cuánto, 3 Bitcoin? ¿Cuánto cotiza hoy en día el Bitcoin? Ahora pegó un repunte a 37.000. $37,000, bueno, son $90,000, un poquito más. Sí, es un montón de plata. Es un montón. Y nosotros remando para ir a... Es un departamento mirando. En Miami, ponele. En Miami. Una cosa así. Bueno, Paliovit, le comento que hoy hice una compra. Usted está usando el segmento como personal. No, pero hice una compra y no entendía, porque hay mucha gente que compra en esta billetera. Hice una compra en donde entendí, el vendedor me dice, tenés que confirmarme. Entonces, claro, ahí abajo tenés el botón de acciones y ahí tenés que confirmar el pago. Eso era lo que querían los clientes. Exacto, yo te he pagado y entonces ahí el tipo te puede liberar los bitcoins. Claro, yo no entendía, pero bueno, no, todo se aprende. Ya tengo una suma bastante importante. Usted, Paliovit, no está dando cursos. Yo insisto con el tema de los cursos. Sí, tiene que ver. Porque necesita un curso urgente acá, Gianoli, con el tema de los bitcoins. Él le pone garra, pero le falta todavía. No, yo estoy comprando, pero bueno, por ahora una transacción sola no se me hizo. Me devolvieron la plata, le conté a Paliovit, uno me devolvió la plata. Bien, muy bien. Sí. Mira, es muy fácil. O sea, el que necesita un curso se contacta con ustedes, claro, y entramos en contacto y lo armamos. Y lo armamos. No problema. Está bien. ¿Y ahí qué hace? ¿Nosotros cobramos comisión? Obviamente. El 5 para usted y el 5 para mí. Yo cuando era chica era más buena. No sé qué me pasó de grande. Sí. No, la verdad que sí. Pero bueno. Esto es muy simple. Sí. O sea, una vez que ustedes ya están en Bitcoin, entonces ahora la tarea de ustedes es hablar siempre de Bitcoin, difundir. Están defendiendo su patrimonio y su moneda. Sí. Tal cual. O sea que yo, por ejemplo, voy a comer a lo de la tía, Marta, ¿no? Sí, hasta que no digo, compre un Bitcoin no te vas. Tía, no sabés lo que compré. ¿Qué compré? Compré Bitcoin. ¿Qué es eso, nena? Y ahí le empiezo a explicar todo. ¿Y para qué compre? Sí, bueno. Así vamos liberando a las personas del sistema opresor. De la moneda de papel. No, pero aparte ya se abrió. Si se abrió en un país... Ya de a poco, el año que viene, no me quiero imaginar que ya va a estar en un montón de países y después va a ser moneda corriente, pagar con criptomoneda. Es así, es más, le tiro un dato que capaz que mucha gente no sabe. La bomba. Hay gente que compra y vende dólares, vive de eso, y ahora el otro día yo tuve que comprar unos dólares para X causa, y el muchacho me dijo, vos sabés que si querés te puedo comprar o vender Bitcoin. Y me quedé como diciendo, ¿qué? ¿Qué? Sí. Hay prestamistas que hacen ahora esta con la criptomoneda. Ahí le tendrías que haber preguntado a cuánto para ver si te convenía comprarle a él. ¿No? ¿Estoy bien? Palio Bit. Sí, es libre mercado. O sea, cada uno cobra lo que quiere. O sea, mi Bitcoin vale como 5 millones de dólares. Claro. O sea, cada uno le pone el precio que quiere. No creo que nadie me ponga la plata, pero bueno, si alguien la pone, se lo lleva. Claro, tal cual. Bueno, lo tengo en cuenta. No, bueno, pero no nos conviene. Él es, no, no te va a convenir. Muy saladito. Pero bueno, lo importante es que cada vez se está expandiendo más en todo el mundo. Y igual usted se acuerda lo que nos prometió a nosotros, ¿no? Ya se olvidó. Se me acabó la memoria rápido. ¡Ah! Mirá cómo te olvidás rápido, ¿eh? Porque de repente vale 5 millones y de repente se olvida lo que prometió. Claro. No, así no se puede. De esta manera no se puede. Lo que pasa es que Paliwit es un negociante neto. No, no. Yo esa cabeza todavía no la entiendo. Yo sí la entiendo. ¿Usted la entiende? Cuando nosotros estamos acá sentados, él está en el Caribe tomando un trago. Pero que nos lleve. Tomando un trago y vendiendo por internet. Pero que nos lleve. Sí, hay que pagar. Bueno. Te lo va a pagar él. Bueno. A no ser que sea una persona buena y diga, bueno, ustedes dos chicos vienen conmigo. Ahí es otra cosa. Bueno, entonces a seguir comprando. Ah, yo sabe lo que le quería preguntar rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Escuché por ahí que hay dos jóvenes argentinos que lanzaron una criptomoneda nueva. ¿Puede ser o estoy mal informada? La verdad, ni idea. Yo sé que, bueno. O sea, bueno, voy a investigar más para la próxima, entonces, para ser más exacta con el dato y preguntarle mejor. Digamos, ¿vos no soñás con imprimir tu propio dinero? Yo sueño todos los días con imprimir mi propio dinero. Bueno, lo podemos lograr. Es más, Jero, yo ya... Bueno, después lo hablamos en privado. No voy a andar diciendo cosas que la gente no le interesa. Vamos a jugar al Monopoly, ya fue, no inventen cosas. Bueno, excelente, Palevit, como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, me alegro. Saludos. Abrazo grande. Un saludo para la tribuna. Romina está cumpliendo años y necesita que le manden un saludo. Sí, feliz cumple, Romy. Feliz cumple. Te queremos mucho, mucho, mucho y por muchos años más. Muy bien. Exactamente. Bueno. Clarísimo. Gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, así pasaba Paliobit con la moneda del futuro. Mirá, mandó saludo y todo a Romy, que está cumpliendo años. La queremos mucho. Es verdad, Romy. Un abrazo gigante. Bueno, atentos para todos los del sorteo. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Porque ahora vamos a ir al ranking musical nuestro para que bailen un rato. Y a medida que están bailando, se conectan a Punto de Encuentro Box en Instagram. Sí. Y hacemos el sorteo en vivo. Y eso queda plasmado en el muro de la cuenta nuestra. Sí. Para que vean cuál es el ganador y que no se hace trampa. No vamos a sortear por ninguna plataforma, ni ninguna página, ni nada, chicos. Recortamos papelito por papelito. Sí. Traje la olla urna, como dicen en el Gran Premio de la Cocina. Claro. Traje todos los papelitos. Los que hicieron más de un comentario... Más de un papelito. ¿Hiciste 5 comentarios? 5 papelitos. Así que están todos acá en mi mano. Los sorteamos en vivo y después queda en el vivo de Instagram. Mirá, tengo otra novedad de último momento. Ay, Dios. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí, sí. Bueno, mientras tanto, se pueden ir metiendo en @puntodeencuentrobox. Se meten ahí y esperan a que empezamos a transmitir en vivo... Porque ahí van a poder ver el sorteo para que vean que es todo legal, que sacamos un papelito, que ese papelito es el que gana. Después chequeamos y si está todo bien, es el ganador. Bien, vamos a tener la semana que viene, empezamos con otro sorteo nuevo. Ah, mire usted. Me acaba de mandar la señora Lucila, sí. Nuestra secretaria. La señorita, es jovencita, parece. Sí, la señora. Señora, dijo. Ah, dije señora, perdón, me equivoqué. la gente de Fénix... Cosmética Natural. Phoenix. De Cosmética Natural. Sí. Belleza, cosmética y cuidado personal. Sí. Nos va a mandar. Sí. Jabones. Ah, jabones artesanales. Jabones artesanales y un montón de accesorios para que lo podamos acá sortear por nuestros oyentes. Eso es Cosmética Natural, apto veganos y demás. Exactamente. Para la gente que es vegana, atenti porque vamos a estar sorteando. Y obviamente que ya forman parte del programa. Sí, por supuesto. Phoenix. Así que los encuentran en Instagram, @Phoenix. Es la cuenta de ellos. Phoenix.natural. Ahí está. Exactamente. Phoenix.natural. Ahí van a estar. Ah, y nos van a traer cositas para regalar. Nos van a traer cositas la semana que viene. Las mandan a la oficina y después nosotros las traemos acá. Buenísimo. Gente, vamos al ranking musical de la semana y ya

repetía y repetía. Yo repetía. ¿Qué repetía qué? Soy mayonesa. Semanal en punto de encuentro a los 49 minutos de las 22 horas. Hicimos el sorteo, gente, quedó el vivo grabado en punto de encuentro Box, así que ahí pueden ir a chequear que está todo correcto. El primer premio de la paella de cuatro personas de la cocina de Ana Mellino se lo ganó @euge.38. Muy bien. Te ganaste la paella para cuatro personas. Así que comunícate con nosotros. Mándanos un audio diciéndonos, ¡ay, qué rico la paella! ¿Con quién lo vas a compartir también? Claro, contanos algo. Y el segundo premio, el Total Look de Paloma Nails Boutique, se lo ganó Alejandro Luis Ferré. Felicitaciones. Ahí, hacerse las uñas, los pies, las manos, todo. Y estuvimos chequeando y todos cumplen con los requisitos, así que después a André le vamos a mandar alguna cosita que salió de suplente, alguna cosita le vamos a mandar. Bueno, sí, obviamente que la semana que viene entran más sorteos y más premios al programa. Sí. O le mando, hablamos con las chicas de Dulce Gina y le mandamos alguna cosita de Dulce Gina. Exactamente, auspicia el ranking musical Black Coffee. Exactamente, en Amsterdam 210, Hipódromo Condesa en el Estado de México. Y también están en Polar, Presidente 18A, Quintana Roo, en Tulum. Para la gente de México que nos escucha, ahí el Black Café, Black Coffee, como dicen ellos, es de nuestro amigo Micael Laco, el gran actor argentino que triunfa en México y en grandes producciones en Estados Unidos. Y también, ¿quién auspicia? ¿Quién? ¿Todo este programa? ¿Quién auspicia todo este programa? Escucha. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Esta temporada 2022, punto de encuentro llega a Miramar, con la conducción de Mariano Giannoli. Gisela Bulo y gran equipo. Radioactiva 91.9. Donde vos estás. Exactamente, donde vos estás. Estás acá, estás en el extranjero y estás también en la costa atlántica. También le queremos mandar un saludo a nuestro fotógrafo. Nuestro fotógrafo oficial. Nuestro fotógrafo oficial. No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy comiendo porque ya no, se no, pero no tiene que comer cuando lo putea. No, pero lo que pasa es que vi esas bueno, cositas no, dulces que hay arriba de la mesa. Pero es básico. Me tente. Cuando lo cutea no se come. Bueno, nuestro fotógrafo oficial del programa sí. Punto Encuentro, el señor Javi Chuse Martínez PH. Arroba. Así lo encontramos en Instagram. Javi Chuse con C. Martínez PH, que es nuestro fotógrafo oficial del programa, de los cuales el miércoles que viene va a estar presente porque tenemos a nuestro invitado sí. Especial internacional en el programa. Le leí, ¿no? El mensaje que dijo que necesitamos imágenes en Miramar, ¿o no? Sí, tiene ganas de estar en Miramar, pero sí, bueno, lo tenemos que hablar con nuestra jefa también, obviamente, sí. Porque hay un plantel reducido. No se puede pagar pasaje para todos. Pero usted recién invitó hasta a Claudia, a los chihuahuas, todo recién hace un ratón. Pero ellos se pagan el pasaje. Yo no sabía. A no ser que Javi diga, yo me pago el pasaje y voy a Miramar. Yo pensé que a los perritos los llevábamos en el auto nosotros. No, qué perdido, Mari viajaba durmiendo atrás en el asiento con los chicos. No, en mi auto no entra ningún perro. Los perros son donde tienen que estar. ¿Lupe tampoco? No. ¿Ah, no? No. Bueno, mire usted lo que se viene a enterar no. Uno al aire. O sea, todo bien los perritos, pero conmigo no. ¿Está mal que piense eso? En un auto. En un auto, en una cama no van. Los perros, los animales, arriba de la cama no van. Para mí. Córteme el micrófono, pulpo. Para mí, por favor. Pulpo. No, no van, porque los perros están afuera. A ver, no. Córtelo porque están, no me aguanto. Están por arriba de la cornisa. Le voy a contestar. Está lloviendo y de repente viene y se sube a la cama con todo lo de afuera. Tú traiga los problemas personales a la radio. No, no, no, pero, o sea, no está bueno eso, ¿o no? Hace frío, estamos en invierno. Una cosa es que el animal esté adentro y no salga nunca. Y otra cosa es que salga a girar por el barrio y de repente se te mete. Es un de la gato, cama. Anda por los techos. Está bien, pero bueno, no importa. En fin, no, ahora lo terminamos de hablar en casa. Bueno, se nos terminó el programa. Se nos fue otro programa. Se nos fue el programa. Se nos fueron los premios. Se fue Huff. Se fueron todos ya. Decir, se fue Mari. ¿Dónde está Mari? Se fue. Mari se fue. Fue Mari. Bueno, ¿hoy sabe cuántos programas cumplimos? No, no tendría que decirlo. No llevo cuenta. Porque la verdad que esto ni no, se cuenta. No, es que parece, yo le digo la verdad. No se cuenta, pero. Yo siento que hace como un año y pico que estamos, o más, como 2 años. ¿Hace y cuánto? Lo que pasa es que estuvimos el año pasado en el programa. No, bueno, pero. Del igual. Gran Guille Fox, estuvimos en el programa sí, Inadaptados. Sí, que está los lunes acá, los lunes a las 19. A 21 con gran equipo. Sí, les mandamos un beso a los chicos que siempre nos están poniendo me gusta, nos están diciendo cosas lindas. En la conducción estaba el señor Maceiras. Y yo estaba de columnista. Ah, pero el año pasado, el ahora año está pasado, Guille. En el ahora programa. Está Guille, que sí. Es otro programa. Nada ah, que ver. Qué ver, sí. Y bueno, cuando pero, estaba Sebastián era un programa. Pero ahora tienen, que está Guille, es un programa tiene, bien armado. Tiene, no sea malo, con, no sea malo. Que Maceiras nos escucha. Que Maceiras nos escucha desde el año pasado. Que no hable más con él o me manda un mensaje. Ahora que se ve donde se vaya Maceiras a cantar. ¿Cómo se llama ese tema desnuda, que canta? Desnúdate. Desnúdate con Ricardo Arjona a México. Pulpo lo va a grabar y le va a mandar el audio a Maceiras porque es un buchón. Lo estoy esperando, Maceiras, todavía. Lo estoy esperando. Es más, dijo que iba a venir al programa. Sí, dijo que iba a venir al programa y no vino. Bueno, hoy cumplimos 25 programas. ¿What? Nada. ¿En serio? ¿25? 25 igual programas. Es un montón. ¿O no? Sí. Ay, no, yo no pensé que eran 25 tanto. 25 programas al aire. ¡Wow! Chico. ¿Y entrevistas? Radio. Si hacemos 25 por casi 3 que tenemos por programa. ¿Querés que te nombre los que me pasaron? Me llevo una. Hacé la cuenta. Agarra la calculadora. Mirá, ¿quién estuvo? Estuvo el señor Alejandro Gardinetti. Sí. Gran humorista. Jorge sí. Lorenzo. Jorge Lorenzo. Aleida Núñez, actriz Aleida. Mexicana. Sí. Jorge Varas. Jorge, actorazo Jorge Varas. La Tota Santillán. La Tota, un amor, la Tota. Ana Costa. Anita, sí. El señor Curly Jiménez. Ay, Curly, chicos, café, que ahora nos auspician con las medialunas más ricas. Para de el Floresta, que no lo conoce a Curly, es el que hace la propaganda con Adrián Suar. Un sí, aterrizaje con el estilo. Sí, Alejandra Rubio. Sí. Sandra Smith. Sandra Smith. El gran Luis Ventura. Luis Ventura. Daniel De Vita. Uh-huh. Paola Papini. Sí. Cacho Rubio. Rolly Serrano. Rolly Serrano. Boy Olmi. El Pichu Estraneo. Mariano Archento. Sí. Valeria Massa. Matías Salé. Nazareno Motola. Tete Custarot. Juan Acosta. Boy Sergio Olmi. Bonal. Ya lo nombramos. Ay, perdón. Eduardo Calvo. Ah, Toti Siliberto. Sí. Rodolfo Sanso. El señor Alacrán. Marta Albertini. El oficial Gordillo. Alejandro Dolina. Carlos Belloso. Fernando Lupis. Micael Laco. El señor, me Pepe, pongo de pie, Pepe Mujica, Rodolfo Rani, Babi Checopar, Atilio Veronelli, el huevo Müller y el señor Huff. ¿Cuál? Para que no te escucho. Ah, Mauricio Laco. Pimentel. Mauricio Pimentel. Laco y Mauricio Pimentel. Es verdad, sí, no tengo, bueno, no lo tengo el banner. Mauricio pero Pimentel. si se meten en @.encuentrobox, sí, encuentran están todas las partecitas de las entrevistas. Y si no, si las quieren ver, me dicen planazo de fin de semana, lluvia, no, no sé, ¿por qué no? No, por ¿por favor, qué no? Yo lo voy a recomendar, el que quiere lo quiere y el que no quiere no lo quiere. Bueno. Se meten en @MarianoGianoli, ok, y se pueden ver todas las entrevistas de corrido, cual serie de Netflix. Se meten ahí, es en taca, taca, taca, taca, taca. Maratón de entrevistas de Punto de Encuentro que están, sí, todas. Sí, tal vez algunas entrevistas puntuales con grandes personalidades. Bueno, no sea queda, tan humilde. Queda gusto a veces escuchar. Pero bueno, hay entrevistas de todo, en vivo, en directo, cuando estuve en la tele. Hay un montón de cosas. Pero bueno, pasaron un montón. Sí. Y los que faltan pasar la semana que viene tenemos un programón. La verdad que tenemos unas entrevistas de lujo. Tres entrevistas de lujo, más sí, la cuarta, que va a estar el señor acá en vivo e indirecto enfrente nuestro. Como invitado especial. Que yo no lo puedo creer. No, la verdad que yo tampoco. Que esté sentado al lado nuestro compartiendo un programa con nosotros esta persona. La verdad que no, todavía no caigo. No caigo. Bueno, si se quieren enterar, estén atentos a las redes entonces. Exactamente, alguien en las redes se enteran de quién va a estar, quién va a ser el invitado nuestro en vivo e en directo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. 22:59, nos encontramos el miércoles que viene con otro gran programa de Punto de Encuentro. Los quiero. Exactamente, gente, nada más que decir, gracias por estar del otro lado, gracias a toda la gente que nos apoya y hace posible que este programa esté acá y en muchos lados del mundo. Hasta la semana que viene. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca. Yo no ando lonely, ando con el moda Toby. Este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamá mazota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas. Si no quieres que me vaya, te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Ay, ay, ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas. Yeah. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también.